¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gabinete Mr. Virus, este programa que ya sabéis que lleva como secuela de la trayectoria de Mr. Virus, pues pocos programas, y en él estamos sobre todo intentando aprender con lo que se cuenta aquí, con los invitados que vienen, las entrevistas que se realizan y, por supuesto, las cosas de actualidad que nos dan para debatir, que no son pocas, porque la actualidad está continuamente cambiante, va y viene, y hace que, pues de alguna manera, cuando escuchamos a quien está en este gabinete, nos haga reflexionar. Hoy es 22 de octubre de 2025, vamos a tener a Manolo Roch, que tiene mucho que contarnos como precursor de muchas cosas en la movida valenciana. Hoy nos encuentra concretamente en aquel punto que le vio crecer y hacer tantas historias, pero una de ellas sobre todo es, aparte de de los procesos de promoción y gestión de la música, como músico, elaborar Huevos Duros, uno de los discos que en su día nosotros conocimos como un proyecto muy distinto a lo que sucede ahora y que ha recuperado meterse en otra película sonora de las que nos hablará. Tendremos también a Susi Bicha, que nos tiene que hablar también no solamente de los proyectos actuales, de lo antiguo, porque dice, de casta le viene al galgo, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Una cosa no llega a la otra si no se empieza por un principio. Y lo último que tiene es Led Zeppelin, Dyslexic Tribute, que es una historia de versiones muy especial sobre Led Zeppelin. Buenas, ¿cómo estás? Ahora creo que te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Más otras historias que tienen que ver con la música, con tu docencia. Va a ser muy interesante escucharte y luego debatir sobre temas que pongamos sobre la mesa. Y está Sara Bravo. ¿Cómo estás, Sara? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos en la radio porque ya tuvimos ocasión. Mucho. Pero sí, no hace tanto, sí coincidimos en algún concierto y me pusiste un poco al día con tus historias como promotora de fiestas, y de eso vamos a hablar, entre otros temas que pongamos sobre la mesa, que tienen que ver, indudablemente, teniéndolas a vosotras aquí, pues que con la mujer va a ser uno de los debates que hablamos, cómo la mujer está ahora mismo, cuál es vuestra visión, ¿no?, del papel de las artistas, ¿no? ¿Y quiénes han podido ser las mujeres que os han influido a lo largo de vuestra trayectoria para llegar hasta donde estáis y dedicaros a lo que os dedicáis? Y bueno, pues antes de entrar con Manolo Roch, que lo tenemos en el otro lado de la línea telefónica, porque él no está ahora mismo aquí en Madrid, desde donde hacemos este programa, a través del EH Magazine, también se está retransmitiendo en directo a través de asaltomataradiorock.com. Luego ya sabéis que si llegasteis tarde, como nosotros hoy, pues podéis escuchar cuanto queráis las retransmisiones a través de los podcasts habituales donde lo colgamos. Sí quiero acordarme de algunos de los músicos que en este mes de octubre, de forma reciente, nos han dejado. Judy Henry, el día 12 de octubre, bajista de la banda estadounidense Omen, nos dejó, creo, a consecuencia del cáncer. Julio Díaz, bajista de Santa, de Mazo, de Sangre Azul, el día 15 de octubre también falleció, nos dejó. Ice Frehley, Spaceman, el día 16 de octubre, ya sabéis, toda una inminencia de la primera época clásica de Kiss, nos dejó a los 74 años, después de unas semanas antes caerse. Pues unas noticias decían que en el estudio, otras por las escaleras de su casa, pero la cuestión es que ese trance la ha llevado a no estar entre nosotros. Sam Riders, bajista de Limp Bizkit, que falleció el día 18 de octubre, y Serafín Mendoza, el 20, moría, el guitarrista de Sagrat, también formará parte en su momento de Zarpa. Y estas son algunas de las personalidades musicales que, por lo menos, yo tengo en el recuerdo, que he conocido de una manera o de otra, y que me han inspirado y que me apetece un poco con estas menciones pues recordarlos y rendirles tributo. No sé si a vosotras, de alguna manera, alguno de estos nombres os ha hecho un poquito más de estragos, de pena, o no erais músicos que seguíais habitualmente. ¿Hola? Pues si alguno de ellos, quizá el de Kiss. Pero porque es una banda que sí que me ha gustado mucho desde que era jovencita. Entonces, como crecí escuchando hard rock, Quizá sin más. Bueno, los Kiss siempre fueron también... Bueno, a día de hoy, de hecho, los Kiss a los niños les flipa. No sé si lo habéis vivido alguna vez con algún sobrino o hijo o algo así, quizás. Que me refería a que quizás los Kiss a día de hoy, incluso a los niños, les mueve mogollón. O sea, que es una banda que siempre está bien tenerla ahí a manito. Ajá. Bueno, son músicos que vosotras a lo mejor vais por otras corrientes, por otras tendencias. Yo sé que a Susi le gusta mucho el blues rock. Vamos a hablar de ello ahora seguramente. Y en el caso de Sara, pues no sé si ponerte más en la onda gótica, metalera... Metal extremo, sí. Metal, sí. Más como gusto particular. Sí. Hay una fiesta próxima de las que luego nos vas a hablar, que tiene que ver un poco con todo lo que estás tú haciendo. Pero bueno, ahora entraremos con eso. Vamos a hablar con Manolo Rode, le vamos a dar la bienvenida y las preguntas que le iré haciendo, a mí me gustaría que las escucharais también vosotras atentamente, porque igual después de las que le haga yo, le podéis preguntar alguna cosa. A lo mejor el personaje de Manolo Rode lo conocéis de oídas por algunas historias, pero seguramente que os va a llamar muchísimo la atención de todas las gestiones que ha hecho y a lo mejor en algunas vosotras habéis estado incluso ahí afectadas o metidas, ¿no? Porque viene de largo. Manolo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, noches. Bueno, mira, buenas tardes a todos y quería añadir a una persona a esa lista que acabas de pedir, porque si no, no sería justo y no me quedaría tranquilo. Hace unos días también falleció aquí en Valencia Luis Badenes, que era el cantante de la banda de Gal y luego de Glamour. Glamour no es el pedo musical posiblemente que manejas, pero sí que fue una banda muy importante donde estaban Adolfo Barberá, de Doble Cero, por poner un ejemplo, de Seres Vacíos, Nano Payá, José Luis Macías, Comité Cisne Luego y Remy Carrera, que fue Comité. Así que Luis nos ha dejado con 65 años, no hará ni una semana. Así que vaya mi recuerdo también para él. Te agradezco que lo añadas porque, bueno, ya he dicho que son algunos de los nombres que yo he apuntado por encima, pero seguramente que, por desgracia, hay otros músicos referentes que nos han dejado. Y tú ya sabes que este Gabinete de Mister Virus es un programa abierto que trata el rock con las cuatro letras, pero que se expanden, se ramifican por muchos conceptos sonoros en los que siempre estamos... de los que siempre estamos aprendiendo. Entonces, está bien también para él este comienzo de programa. Manolo, antes de hablar de la nueva apuesta por ese nuevo sonido de Huevos Duros que se ha publicado a principios de este mes, el 6 de octubre, Emotional Intelligence, me gustaría irnos al principio, cuando salió aquel trabajo, o una de las primeras cosas que hacían con Huevos Duros, en 1997, después de que montaras la compañía Subterráneo Records desde Valencia, un año antes, ¿no? ¿Fue cuando la iniciaste? Sí, realmente la historia empieza con Huevos Duros. Huevos Duros empieza a desvariar con los dos discos que llegamos a publicar, la cassette también de un tributo a mis cojones y luego eso da pie realmente al nacimiento de Subterráneo. Subterráneo lo hice para publicar nuestras cosas, pero luego, pues bueno, ya se abrió y llegamos a editar casi 45 o 50 referencias en dos años. Así que va muy ligada la historia de Huevos Duros con la del sello discográfico. Sí, bueno, yo recuerdo en aquella historia de Huevos Duros, en aquel sello, fue grupos como Transfert, Saturados, creo que Benito Camelas estaban también, Morgana versus Morgana, puede ser también, sí, ¿no? Sí, también el primer disco, Luz Visión, de Morgana versus Morgana, que sigue de total actualidad, un grupo bastante bueno, por cierto, publicaron su primera referencia allí. Sí, era el sello, fue muy divertido porque era como la contrarréplica en aquel momento. Aquí se intentó gestar una cosa llamada la explosión naranja, que ciertos críticos, ciertos periodistas, pues querían hacer al estilo de la movida madrileña, la movida gallega, pues ellos inventaron la explosión naranja e incluían a una serie de grupos, ¿no?, que casi todos eran del corte poppy. Y claro, dejaban a un lado a bandas pues como las que han nombrado, o sea, Tirado, Morgana versus Morgana, Trancer, y yo creo que el motor que me movió a liarla fue ser la contrarréplica de la Explosión Naranja, ¿no? Es decir, va, un sello para todos los desheredados del rock. Y estuvimos ahí los dos años pues divirtiéndonos mucho, metidos ahí entre la Explosión Naranja, de, que nos querían sacar a todos, ¿no? Pues por ahí va la historia. Orange también estaba allí, ¿no? Una banda que se llamaba, también tenía que ver algo así, ¿no? Con no sé qué naranja, Orange, me parece, en el sello. Creo recordar que lo enviabas tú. Pero bueno, en cualquier caso, o código Orange, o no sé, han pasado muchos años. Bueno, la cuestión está que... No, pero bueno, mira, de todas formas es importante porque, claro, estamos hablando un poco de oídas, ¿no? Y quiero dejar claro que si quiera ponerse al día en la página de subterráneo.org está toda la discografía de la primera época. Y bueno, pues ya que no lo estamos poniendo, no hemos olvidado Antídoto, la banda de Moncada, uh-huh. Arcada, Mal Aliento, es que la lista es interminable, ¿no? Miss Perú, Sun Kuna, Noid, Lingan, es que de hecho sacamos un recopilatorio que se llamó Duro Despegue, no sé, Orses, y que estoy mirando un poco por que lo tengo aquí enfrente, ¿no? Tengo esa ventaja de no estar en el estudio y tengo la maravillosa internet ahí para permitirme. Ya te digo, es que fue una lista interminable de unos grupos casi todos de un estilo muy, muy delimitado, ¿no? Ajá. Bueno, con ese primer disco, con Huevos Duros, yo tengo una anécdota y fue que en aquella época yo estaba como redactor, empecé a escribir como redactor en 1997 de la Heavy Rod, y fue uno de los primeros discos que me encargaron para que hiciera el comentario de texto después de escucharlo. Era un disco un poco subversivo, ¿no? Un poco... Es lo que te dejó marcado, me parece, porque entonces tú eres el que escribiste... un grupo inclasificable. Sí. Yo creo, ¿no?, que como acababa de entrar... Es que yo guardo todo, ¿eh? Y tengo ese recorte de la heavy, que era heavy rock en aquella época. Sí, sí, yo quedé un poco trastornado. Yo creo que Enrique Barrera, que estaba entonces en Mariscal, lo que se quedaban con los discos buenos de los que hablar, o los discos conocidos, vamos a decir. Y entonces, pues ahí les llegó esto de Huevos Duros y dijeron, toma, encárgate en virus de esto y hace el comentario de texto por recién llegado a la redacción. Y me llevaba discos muy raros, la verdad, para escuchar. Luego me los empezabas a mandar tú porque empezamos a conectar ya con tus cosas como... Ajá. Promotor de discográfica. Pero sí, me pareció que no tiene nada que ver, luego hablaremos de lo actual de Huevos Duros, pero no tiene nada que ver con aquella historia. Ahora, lo que has hecho, puedes haber cambiado el nombre a Huevos Blandos. Mira, Huevos Duros, aunque el nombre choque de salida, ¿no?, está inspirado en el Eructo del Bisonte, otra banda canaria que fue muy buena, y realmente tú lo escuchas el Eructo del Bisonte, te quedas pensando que es una banda punk y que va, es una banda con muy buen gusto, son los que luego fueron Palmera, pero es que el disco del Eructo del Bisonte, que a mí me ha marcado toda la vida, tiene canciones impresionantes. Y a mí me hace gracia que a la gente le cuesta decir Huevos Duros, le suena un poco a broma, pero yo les digo, coño, si luego dijerais Las Piedras Rogantes, Las Pistolas Sexuales, Los Chicos de la Playa, no te reirías tanto, y son los Beat Boys, Sex Pistols, Rolling Stone. Entonces quiero decir que el nombre le choca la peña, pero el nombre es un nombre serio y provocador a todas, y me recuerda mucho a Bruce Omar. Entonces te tengo visto un disco complicado. El primero, El Sistema Que Quiere Sano, que eran muchos cerdos por engordar. Totalmente actual, ¿eh? Es decir, que te trasladas del 97 que salió ese disco ahora y te das cuenta que sigue rodeado en la política por los mismos cerdos, ¿no?, que hay que mantener. Entonces, Huevos Duros en aquella época era una historia muy concreta. Era antisistema, provocación, letras, que si pierdes el tiempo, era lo-fi. Pero muy divertido, música para escuchar con auriculares, que yo lo recomendaba así, ¿no?, y meterte en la película. Uh-huh. Y sobre todo no siendo nada músico en aquella época, era descubrir todo el tema de la informática, musical, y ponerte a jugar, saliendo esos dos discos. Y cierto que no tiene nada que ver con el trabajo actual de inteligencia emocional. Esto es otro pedo, tengo 65 años, ya he madurado por fin, y entonces dije, joder, se ha muerto mi hermano Juan, se ha muerto mi hermano, mi cuñado Jesús, todo en un periodo de menos de 2 años para acá, y digo, y eran muy seguidores de huevos duros, les gustaba mucho la historia y entendían bien la historia, y dije, joder, es el momento de hacer algo en serio, armarlo, y creo que sí, que gracias ayer a Fletcher, a Teima, que la tengo 45 años a mi lado, hemos conseguido hacer algo digno, algo que limpia el nombre de huevos duros de los 90 y que está teniendo muy buena aceptación. Incluso, te voy a decir, en la Jedi, es decir, hemos viajado en el tiempo contigo y resulta que también ha caído un gracias al disco allí. Así que muy contento. Uh-huh. Bueno, este disco no tiene nada que ver, como decía antes, pero sí que te ha inspirado posiblemente el tener la cercanía con otros músicos que el destino te ha acercado. Por un lado está Teima, como has mencionado, tocando el bajo, pero por otro está Gerard Fletcher, que es un cantante y guitarrista que conociste como músico callejero paseando por Torrevieja. Correcto, yo, sabes que hace años que dejé Valencia por seguir viviendo, ¿no? La noche valenciana me sigue encantando, hay mucho cerca de ocio, de cultural, conciertos, y el corazón y el cardiólogo me recomendaron que cambie de aire, muchacho, que ya tienes una edad. Entonces he terminado viviendo en el Califato Independiente de la Vega Baja, aquí en Callosa, y muy cerca está Torrevieja. A Torrevieja solemos ir bastante, y cuando llega un fin de semana y te apetece dar un paseo por allí, para la orilla del mar, a mí es que es algo que me encanta, ¿no? Entonces, paseando hará cosa de, a primero de año, había un tipo, un cuarentón, que es Gerard Fletcher, que estaba tocando en la calle y tal, y yo qué sé, yo como soy un alcahuete, me quedé ahí escuchando y tal, ¿verdad? Y luego cuando terminó, entablamos charla, empezamos a comentar cosas y tal, y yo siempre he tenido mi home studio montado en casa, ¿no? Es decir, que siempre estoy trasteando, haciendo cosas y tal, y entonces le propuse... oye, ¿quieres que probemos a hacer algunas cositas? Yo tengo bases, tengo movidas y estoy ahora con otro pedo, que es mi hija es una fanática de las bandas anglosajonas, ¿no? Norteamericanas, y entonces se empezaron a juntar cosas que han terminado como dando por un resultado el disco este cantado en inglés. ¿Quién me lo iba a decir a estas alturas de la vida? Que iba a estar defendiendo un proyecto con letras en inglés, ¿no? Pues para que dé la vuelta que da el mundo, o sea, puesto yo era en nuestro camino, que es un tío que realmente es una pena, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo en el underground, tanto madrileño como valenciano, he visto muchas historias de perdedores, entre comillas, que realmente siendo buenos, o por lo menos yo así lo he visto, no han llegado en lo que es la industria musical a ningún lado. Uh-huh. Entonces, este personaje es el perfil exacto de ese tipo de persona que estoy describiendo, ¿no? Un tío que ha demostrado todo cómo canta, el talento que tiene sobrado y que le importa una mierda a estas alturas todo el tema de la música. Así que va... No puedo hablar tampoco de demasiadas cosas personales, porque son íntimas, pero que hace su marcha, saca su pasta y que no quiere nada más de todo este negocio y de todo este vinclado. Sorpresas que te da la vida. Y la verdad es que estamos haciendo más cosas y no le he perdido el rastro y estamos trabajando ya en cositas de cara que van a ser también cosas, yo creo que para la afición, muy simpático, sobre todo para la afición local, la de Valencia. Sí. Oye, estamos preparando una serie de cositas y de momento aguantamos el tirón con él. Bueno, yo creo que aquí nos estamos preguntando, los que estamos en el estudio LH, ¿Qué canción o qué canciones le escuchaste cuando estaba como músico en la calle para que realmente te pegara ese flechazo? No. Vamos a ver, que no tiene ningún secreto. Cover, macho, de toda la puñetera vida. Es decir, realmente el potencial que tiene va por otro lado a nivel personal. Y lo que estaba haciendo allí eran las típicas versiones de toda la vida, de Creed, Clearwater, Bob Dylan, lo que quieren escuchar todos esos turistas que pasean por allí, por el paseo marítimo de Torrevieja. Lo que no vas a hacer es a ponerte a tocar material propio, a tocar cosas de las bandas más desconocidas del mundo, porque para eso te quedas en casa. Él salía allí a buscarse la vida y hacía canciones esas que hasta el que no le gusta el rock las conoce. Oye, ¿y cómo definirías? ¿Cómo definirías la música que incluye este álbum? Porque no tiene nada que ver. Ahora lo vamos a ver. No te he entendido. La música, el concepto sonoro, ¿cómo lo definirías? Lo vamos a ir ahora. Lo que estamos haciendo no tiene ningún secreto. Hay mamado mucho rollo y todo gótico, pop rock. A mí me gusta cantidad. Los sonidos de motoric, ¿no? Tipo Kraftwerk, rollo sincopado, ritmos repetitivos, todo ese pedo me gusta. Entonces, el que sabe de qué va la película no va a tener problema por encontrar a Sister of Mercy, a Bajado, a Joy Division, a The Char, a Jen Lodges, Isabel, yo qué sé, ¿sabes? Sí. Pero es que, hablando claro, no me importa mucho reconocer influencias, de dónde viene ese sonido, porque vamos, no estoy descubriendo la pólvora tampoco, ni yo ni nadie. Si empezamos a sacar influencias de la lista de bandas aquí, ya sabemos que todo el mundo ha mamado de algún lado. Entonces, yo lo reconozco y abiertamente, es decir, no tengo ningún problema. Me encanta todo eso, sonido muy ochentero. Uh-huh. Sí, pero que conecta también con cosas modernas como Post-it Head, Morchiva. Mira, te voy a decir una cosa. Este disco en Valencia hubiese salido en los 80, hubiese estado sonando con Tony Gitano en Chocolate, en Barraca con Carlos Simón, sin ningún problema. Y bueno, sabes que nos conocemos de muchísimos años, tampoco me no soy transfer, no soy la falsa modestia. Es decir, es un disco correcto, bien hecho, con muy buenas canciones, y hay gente que me ha dicho eso y yo me he quedado súper pagado. Le digo, es verdad, hasta Teima, que es la bajista, mi mujer, es que nos reímos mucho cuando nos podemos alupear aquí y estamos media hora con una secuencia, ¿no? Es que empezamos y decimos, nos transportamos a cuando teníamos veintitantos años y decíamos, joder, esto lo pondría Jorge Aldi en Barracabal, y así es. Y luego hablando con gente de confianza de mi quinta de Valencia, que cada vez me escucho el disco, así lo reconoce, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido, muy, muy contento. Lo que pasa que tú en aquella época, Manolo, entraste como gestor de la sala Rossi Club entre 1998 y 2002, que hay que decir que Rossi Club se inauguró un 8 de octubre de 1994, es decir, que se ha cumplido recientemente 31 años. Era una de las salas de medio aforo respetables de Valencia, y que sí. Luego pues tuvo un final, pues mira, ahora hace 20 años, se vendió en 2005 la sala. Dime, en aquella época. Sí, en aquella época, ¿qué recuerdas tú como cabeza visible de la Rossi Club, donde pasaban tantas bandas y ocurrían tantas cosas en uno de los templos de allí de Valencia? Bueno, mira, lo primero, antes de Rossi Club, que es un tema aparte, yo ya venía de la cultura de club, llevado y programado Gasolinera, un club que trajo a Gatos Locos, Corazón Rebelde, Enemigos, La Frontera por primera vez a Valencia, por decir algunos de los nombres. Después de ahí salté al Garaje Arena, que es lo que era el Arena, una de las mejores salas que ha habido en España. Pero luego hubo un parón y tal. Y la época que tú estás comentando es muy especial porque vuelvo a retomar el club. Bueno, perdona, Manolo, yo he saltado al Rossi Club directamente por la efeméride, pero no he olvidado aquellos pasos que por los que estuviste, es claro. Vale, perfecto, no, pero es que, por, ¿sabes? Siempre me gusta, además, soy muy grasofero, ¿no? Porque realmente es lo que la sala que me metió el veneno de los directos en el cuerpo. Pero bueno, yéndonos a Roxy, es que quería dejarlo aparte porque Roxy, nosotros mismos nos calificábamos como la familia Roxy. Roxy, había una persona para mí por arriba, que era Roberto Olgato, que fue el que me contrató, el que llamó, el que le dijo al jefe, oye, tráete este tío para acá, para la sala, ¿no? Y yo cuando volví a retomar el tema de la noche y salas, yo estaba, como tú has definido, Roxy era lo máximo. Roxy sacaba una revista mensual a la calle, tenía programa de radio, tenía el concurso Valencia Zona, que es para el que entré yo, que ganaron Especies de Canarias, luego Cultura Probace de Huelva. Es decir, que Roxy, había mucha gente alrededor, lo más visible obviamente Gato y yo compartíamos la programación, y por aquí, bueno, yo es un súper enamorado de Roxy por la filosofía de vida que se respiraba ahí, ¿no? Era como para mí, después de haber estado en otro tipo de sala, era como un sueño hecho realidad, trabajar con medios, con presupuestos, con un buen jefe como era del Cincilla. Es decir, tengo un gran recuerdo de la época de Roxy, pero por todo lo que se hizo en aquel sitio, trabajé con gente como César Campoy, Charlie Gamur, es que, ¿sabes? De ahí era como la biblioteca, ¿no? Donde estaba toda la sabiduría nocturna, era algo mucho más que allá que una simple sala de conciertos, ¿no? Grandes recuerdos. Uh-huh. Y yo entré allí, pues estuve 3 años hasta dar el salto para los Magrigles. Pero sí, Roxy, luego, pues como todo tiene un final, que hoy día los módulos, terminó cerrando, pero ahí me quedan los 20 años de existencia, ¿no? Sí. Y todavía sigue funcionando con otros nombres y con otras direcciones, pero nunca ha llegado a volver a hacer lo que fue Roxy. Y ya alejado del rock, como muchas veces se ocurren con las discotecas, desgraciadamente, ¿no? En otros conceptos sonoros. Oye, te viniste a Madrid, te voy a hacer un par, dos, tres preguntas más y enseguida paso, si quieres, la palabra a Susi y a Sara, para si te quieren preguntar algo sobre su bagaje, pero a lo mejor nos da más claves con lo que viene ahora, porque te fuiste a Madrid, te trasladaste a Locomotiv a llevar el departamento de promoción en el 2002, y ahí ya tuviste que gestionar un montón de bandas importantes de metal, de rock, y alguna de ellas muy conocida, ¿no? Como Mago de Oz, por ejemplo. Sí, bueno, evidentemente yo yo la vida profesional la tenía hecha a sí mismo, el piso pagado, y en una locura más de las mías, pues me hizo Goyo Esteban una oferta digna como jefe de promoción, director de marketing y promoción, que suena muy bonito para Madrid, y yo me quedé así cuajado porque estaba muy bien en Roxy. Estábamos en Roxy y llevando entre Roxy y Locomotiv el festival Rock Machina en Mocofa. Es decir, había una conexión Roxy-Locomotiv que la gente no entiende y que quiero dejar clara ahí, ¿no? Esa conexión era el festival Rock Machina de Mocofa. Pero vale, me hizo la oferta ya en el 2002 Goyo, que había estado tocando en Comité Cine, y yo había sido manager de él, y por eso también me gusta aclarar las conexiones, el porqué. Y la verdad es que me lo pensé, hablé con Teima y decidimos, venga, vamos a dar un giro de 180 grados a nuestra vida y dejamos Valencia, que lo tenemos trillado, y vamos a ver qué pasa en Madrid. La oferta era interesante porque, como tú bien dices, trabajé con el lanzamiento de Los Suaves, Tierra Santa, Mago de Oz, mi querido Mago de Oz, yo qué sé, 20.000 bandas, el catálogo de Locomotiv no había por dónde terminarlo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia bonita hasta que me petó el corazón, ¿no? Es decir, yo estuve con muchas ganas, estuvimos trabajando, conseguí otro hito en mi vida profesional. Si siempre me había movido mucho en el mundo underground, con gente como Surfing Dichos, comités, cosas de minoría, pero que quedaban muy bien de cara a la galería, a los medios, ya sabéis de qué hablo, ¿no? Pero nunca había tenido un golpe en la mesa en la industria musical, y eso me lo saqué con el Gaia, el primer disco. Yo hice la campaña, inventé el planeta Gaia, trabajé con gente como Chema Gallego, Pablo, bueno, gente, Roberto Diego. Siempre he tenido suerte de chocar, encontrarme con buena gente por el camino. Y la verdad es que mi hito fue eso, digo, solo me faltaba un disco de oro. Eso para mí era impensable en el underground valenciano. Y con Gaia lo conseguimos, ¿no? A los 15 días llevamos más de 50.000 discos vendidos. Hablo de la época, ¿no? Sí, la verdad es que fue una época maravillosa, con mucho curro. Madrid no es para todo el mundo. Solo un tío que está acostumbrado, es canario, está acostumbrado a la dieta mediterránea, irse a Madrid. Es como yo no entendía cómo la gente tenía que salir 3 horas antes para llegar al trabajo. Ah. Y luego yo llegaba para bajar a San Bernardo, donde teníamos la oficina, bajaba de un pueblo que se llamaba Sevilla la Nueva, y iba todo chulo por mi autovía, para estar contento. Y cuando llegaba y adelantábamos, tú le veías 7.000 carriles para todos los lados, la gente con una cara de mala hostia, y yo decía, esto va a ser así toda mi vida, todo lo que me queda de vida. Así que Madrid, me encanta, soy fan de Madrid, ¿eh? Mi conexión es Las Palmas, Valencia, Madrid, adoro Madrid, y me gusta, y mi hija súper se ha criado allí, pero la verdad es que es duro de pelar, se nota la tensión en el ambiente, y en el trabajo nosotros íbamos exigidos, si bien tenía un gran ambiente de trabajo, porque no tengo queja absolutamente de nadie, luego los artistas, allí topábamos, y esto hay que decirlo, quitando Mago de Oz, que un producto hecho por la compañía desde el minuto cero. Luego hay una serie de bandas que venían, que habían sido muy grandes, tipo Suaves, gente que venía de incluso de multinacionales, de reincidentes, y venían pues queriendo exigir esa estatua en la independiente, ¿no? Entonces había que tener el capote de Curro Romero, pues, para torear un poco con todas estas exigencias, ¿no? Tuvimos a Sociedad Alcohólica en el peor de su momento, cuando estuvieron denunciados, que tenían juicios, vinieron a cobijarse en una compañía madrileña, en Locomotive Music. Nosotros le dimos cobijo, hicimos un trabajo brutal con ese disco. Es decir, que para mí la etapa madrileña, pues, la llevo clavada en el corazón, incluso con un stent. Manolo, ¿y cómo recuerdas el final de Locomotiv? Esa salida de Locomotiv, ese cierre de Locomotiv y ese estrés que te proporcionó. Si te refieres al final de Locomotiv en general, es una cosa. Y mi final en Locomotiv es muy simple. Yo vengo de un infarto miocardio que casi la palmo. Me salvan en el hospital de Alcorcón por los pelos. Y ahí tu vida cambia, empiezas a analizar, dejé de fumar el mismo día, y cuando me llevaba a la ambulancia me preguntaban, ¿fuma? Y digo, no, porque lo acababa de dejar. Entonces resulta que mi salida, yo ya al tener el palo ese, empecé a venirme un poco abajo psicológicamente, y sobre todo al ver que la compañía estaba derivando también hacia ciertas historias a las que yo no había ido. Yo había ido a trabajar con grupos, a editar discos, a mover ese tipo de historia. Y cuando empiezan con que, oye, vamos a hacer los móviles, aquello que estaba de moda, los tonos de los móviles, vamos a hacer una tienda de merchand, de no sé qué, cosas que no tenían que ver con los grupos, eran otras historias que habían alrededor, que se vivían a nivel interno. Yo empecé a desencantarme un poco de todo, ¿no? Y como siempre he tenido suerte en esta vida para salir a tiempo de los sitios, de golpe por raza decidí, vuelvo a lo mismo con Teima, no tomo decisiones sino con ella, Oye, que hemos tenido nuestra casa en Valencia, no hemos quedado una mano delante y otra detrás, estamos en Madrid hipotecados de nuevo, ¿qué hacemos? Nos reinventamos, es tiempo de largarse. Y me largué. Esa fue mi salida, no tengo nada más que echar en cara, ¿no? Pero luego, hablando con un compañero, la compañía duró creo que un año y medio más, no más de dos, y se fue cayendo a pedacitos, de una manera que, vamos, yo me lo dije dos años antes y te digo, basta, chalado. Pero fue una caída un poco como el Imperio Romano. Nadie se lo esperaba, ¿sabes? Y pum, se desplomó de golpe, dejó a la gente en la calle y yo, por suerte, pues estaba ya viviendo de nuevo en Valencia, ¿no? Pero si es mi opinión, siento cariño, aprecio por todos los compañeros, incluso por Goyo Esteban, porque a mí jamás me hizo nada. De hecho, me dio mucha vidilla, me dio libertad para trabajar. Y bueno, hice lo que pude y nada más. Es decir, que no tengo reproches para nada, ¿eh? Las cosas empiezan, terminan y bueno, a veces terminan mejor, a veces peor, pero no busco normalmente culpables, ¿no? Son ciclos. Es una historia donde yo he vivido bien. Son ciclos. Bueno, paso la palabra, si veo a Susi Picha con ganas de informarse de algunas historias. Pues, bueno, hola Manolo, soy Susi, ¿qué tal? Hola. Mira, después de escucharte todo lo que has estado contando sobre las bandas que has trabajado, bueno, todo tu historión, que es la primera vez que nos conocemos y te conozco, lamentablemente para mí, y estoy flipando porque estás hablando de bandas que para mí fueron pues los comienzos en muchas cosas. También tuve una época gótica, por cierto, todo el tema de rollo industrial también pasó por mi vida, y que ahora hayas decidido montar, bueno, has hecho un disco que tenga esos tintes de renegror, oscuridad, estoy deseando escucharlo. Me gustaría saber realmente, aparte que sea en inglés, ¿en qué momento dijiste, voy a tirar ahora por esto, quiero tirar por este sitio? ¿Cómo fue? ¿Cómo te vino la necesidad de hacer esto ahora? Se escucha muy mal, pero... Ay, se me lleva mal. Que ¿cómo me vino la necesidad de hacer... Este último disco, este trabajo que estás haciendo ahora. Duro. Sí, bueno, el estilo de último disco que estás hablando y vamos a escuchar luego. Vale, sí, no, es una necesidad existencial. Es decir, yo estoy en los 65 años, me considero una persona... hiperactiva a la hora de afrontar proyectos, por lo que hemos hablado, que si discográfica, música, el libro, 20.000 aventuras. Yo siempre me he calificado como una persona creativa, un 4x4. He trabajado como manager de banda, es decir, he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora llega un momento de que he tenido golpes familiares, ¿no? Mi hermano con 55 años falleció hace unos meses, mi cuñado Jesús, que es otro hermano para mí, un tío que se cuidaba con 60 años, ahora un año y medio se me fue, y de golpe y porrazo desaparecieron, ¿no? Y yo estoy aquí, sigo haciendo mis cosas, aunque estoy retirado un poco de la vida pública nocturna, lo que es la vida pública de estar haciendo cosas en redes y tal, pues me mueve todavía el corazón, así si no estás muerto, ¿no? El día que dejé de hacer cosas. Lo voy a resumir, es muy simple. Mi cuñado Jesús justo me decía en los 90, Manolo, tienes mucha inteligencia emocional, tío. Y es una cosa que me recalcaba cuando estábamos haciendo cositas de informática musical, de tal, porque él tenía mucho más conocimiento que yo. Y entonces, de golpe y porrazo, me planteé, oye, y no es un buen momento, es como que se cruzaron las historias. Estaba esta historia personal, se te cruza Gerard Fletcher por la vida, a mí me da por pararme, porque no tengo otra cosa que hacer, o mirar músicos callejeros, o mirar obras. Entonces, digo, voy a mirar mejor al músico callejero, que tendré algo que sacar. Se conjugó todo, y como yo tengo las facilidades, como he dicho antes, que tengo un buen estudio doméstico montado en casa, no tengo mayor problema a la hora de perder horas y horas grabando. ¿Qué ocurre? Mi hija, siendo yo fan del rock en español, de toda la vida y defensora ultranza, nació un 4 de julio, el día de la independencia americana. Es profesora de inglés en instituto, es filóloga inglesa. Es decir, yo me ha dicho, no querías café, toma 7 tazas. Entonces me estoy divirtiendo mucho con ella porque yo lo que es el inglés escrito lo desarrollo más o menos decente. Pero luego tengo una persona que se pone a mi lado y me dice, papá, esto y tal. Y como una correctora y que está igual apasionada por la música. Entonces digo, pues todas esas cositas las vas encajando y da por resultado esto. Pero lo digo, sobre todo quería aclarar todo el tema del inglés, porque la gente dice, joder, y con lo que renegabas del inglés, ¿cómo has terminado haciéndolo en inglés? Pues para que veas las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora que todo el mundo hace versiones de la gente en español, yo me cambio al inglés. Sara, ¿le quieres preguntar algo sobre su programación o algo de salas o...? Realmente no, lo único, sé que me ha dejado, hola, buenas noches, lo primero, me llamo Sara y bueno, pues comentarle que realmente me ha dejado bastante impactada lo que ha sido toda tu trayectoria profesional, porque de alguna manera has estado tocando todos los palos de la noche, desde producción musical hasta compositiva, luego has estado trabajando en programación de sala, en desarrollo y producción, o sea, como manager, es decir, son muchos puntos que van relacionados de algún modo, van de la mano. Y la verdad es que sí que me ha dejado bastante impactada. Y una de las preguntas que sí que te hubiera hecho, pero se me ha adelantado la compi, era precisamente qué te había llevado a haber hecho el cambio de lengua. Sí que es verdad que cuando creo que es más fácil tener un desarrollo a nivel industrial, cuando dominas la lengua inglesa, cuando haces canciones en inglés, creo que siempre tienes muchas más posibilidades de aperturización fuera de lo que viene siendo España, ¿no? Entonces, eso sí que te lo iba a haber preguntado, pero bueno, como lo estabas comentando con la compi, básicamente... Sí, pero Manolo no lo va a contestar dos veces, ¿verdad, Manolo? Ya no lo has explicado bastante bien. Bueno, la verdad es que está muy bien que ese tipo de cosas se haga mover la cabeza, ¿no? Te haga pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando tienes una historia luego te vas hacia la otra? Pero es que la vida... Ah, vale, no... Sí, pero bueno, Raúl, por eso, joder, yo soy amigo de grandes managers, por ejemplo, de Valencia, Vicente Mañó. Desde que lo conozco en el año 79, tenía una oficina de management que se llamaba Master. Luego ha pasado a ser Trato y hasta ahí ha llegado un gran manager especializado en la historia. Yo soy un puto tío de culo de mal asiento, ¿no? Mi padre se murió diciéndome, Manolo, cuando vas a hacer algo serio, ¿sabes? Es decir, que nunca he considerado la farándula, ningún campo de la farándula, lo suficientemente importante como para calificarlo de trabajo serio. Entonces, yo sí, creo que me aburro también rápido de las cosas. Cuando ya he conseguido controlar una historia y tal, no sé, el cerebro me pide otra actividad, ¿no? Y no digo ni que sea ni mejor ni peor, por eso nunca me califico de nada, me califico como 4x4, porque es que cualquier temática que me cuentes de la industria musical, desde cero, desde la caverna más profunda hasta a lo más alto, me dices, oye, ¿y esto? Y digo, joder, lo he tocado. No con mejor o peor fortuna, pero estoy muy satisfecho de lo que es mi vida profesional tocando tanto. Igual no tenía que haberse entrado en uno, ¿no? Pero quizás no me hubiese divertido tanto ni hubiese conocido a tanta gente. Nos das claves, Manolo, nos das claves para cuando seamos más mayores y estemos en un semirretiro, sepamos que hay vida después de lo que habitualmente podemos hacer, ¿no? Que está totalmente relacionado. Ya para otra ocasión vamos a hablar de tus libros, porque andas preparando y revisando algunas cosas que ya tienes escritas. También, bueno, a mí me hubiera gustado, pero es que no tenemos más tiempo. Tenemos que seguir con el programa, con los contenidos que nos hablara de ese Yo Manolo Rock en la Valencia subterránea 1980-2000, donde en parte nos has dado algunas pistas también de tocando algunas de las situaciones por las que pasaste de tu trayectoria. Ajá. Pero es que no vas a parar, es que das mucho juego, Manolo, ¿sabes? No, tú no estás en una fase de, no sé si decir jubilación, como nos has querido dar a entender, de unas cosas, de unas cosas que ya no harías como promotor o cosas que fueron ciclos, pero estás en la parrilla de salida para otras muchas. Bueno. Lo que hay en esta vida, Raúl, no hay que abandonarse, ni caer en la dejadez intelectual. Es decir, en la cabeza tienes que tener el funcionamiento y marcarte metas en mi edad, a corto plazo. Mira lo que dijo Roger Dalton el otro día. Dice, ya siento que estoy en la parrilla de salida, ¿sabes? Entonces, en la vida hay que tomarla a cierta edad como a corto plazo, ¿no? No hacer grandes proyectos, pero sí estar ocupado, no estar todo el día sentado viendo la televisión ser un poco creativo. El día que se te apague esa luz, creo que lo voy a tocar más. Vamos a cerrar con la entrevista con Yu, que es el tema que tú has querido que sea también como el primero de este trabajo que has hecho en digital. Inteligencia emocional y seguramente que no has dado la puntada sin tener muy claro por qué querías que fuera este. Mira, sí, la verdad es que dentro de que para mí es un álbum totalmente conceptual, es decir, es una historia de arriba abajo. Destaqué esa canción para abrir, aparte de que me parece que está impresionante, es porque la historia de Joe Goldberg, el protagonista de la serie You. Entonces, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero yo nunca he visto un asesino con tanto arte y tanta clase a la hora de liquidar a la gente, a sus amantes, ¿no? Entonces, esa canción yo creo que tiene ese guiño que mucha gente descubre. Aparte, el que no encuentra el guiño, encuentra una buena canción. Pero el que encuentra el guiño dice, joder, el cabrón de Manolo está hablándome de esto en esta letra. Va por ahí. Pero ese personaje realmente está desarrollado en todo el disco. Desde que empezamos con el tema de Pesadilla en mi mente hasta que terminamos con Las mentiras modas del mundo. Todo lo que hay por medio es casi la historia de Joe Goldberg. Manolo, te mandamos un abrazo muy grande y hablamos en breve de nuevo. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Through you, you, you, you, you. a saint, a ghost, a perfect man. He kills because he says he can. Bueno, pues así suena You, uno de los temas que está incluido dentro de este álbum sorpresivo para quien conocieran la trayectoria inicial de Huevos Duros en este periplo actual de 2025, que esperemos, no sé, no lo ha dicho Manolo, pero que si en algún momento teniendo un músico callejero como Gerard en la banda, igual si podemos hablar de que hubiera alguna, pudiera haber alguna presentación. Próximamente, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado después de todo como no lo ha adornado, decorado y expuesto? Pues mira, yo me he quedado impactada porque según han empezado a sonar las bases, me ha recordado a Nine Inch Nails completamente. Más sutil, claro, porque al fin y al cabo es más como una balsita que te va llevando con la calma, pero vamos, a mí me ha encantado, de hecho quiero más. Bueno, él tiene un Bandcamp, seguramente a través de donde se puede acceder y escuchar todo el disco, como Huevos Duros, y ahí está todo el disco colgado y se puede acceder. Él ya nos dijo en su momento que no iba a sacar copias físicas, sino digitales, pero a través de internet. Es completamente accesible para quien quiera conocer más, porque es un disco que incita a querer conocer más. Sin duda. Es una pasada, sí, sí. Emotional Intelligence. Y tú además como, también cantante, habrás notado que es muy interesante la lengua materna, ¿no? Además que cuando ha dicho que él no era un gran angloparlante y ha tenido su hija detrás apoyando tanto con el tema de una persona que habla inglés, que coloca la fonética, que coloca bien la articulación, porque sí, también, claro, a eso me dedico yo también, entonces veo perfectamente que ha tenido un trabajo brutal. O sea, el hecho ya de simplemente a veces pronunciar el mero hecho de levantar el labio bien o no levantar el labio bien, colocar una lengua en su sitio, tensión o tensión, es que ya te cambia completamente el que te entiendan. Y vamos, está muy, muy, muy fino, ¿eh? Muy fino. Uh-huh. Oye, vamos a seguir. Podemos intercalar alguna parte de debate, pero está Sara Bravo de Phoenix Music Hall, que nos va a contar ahora después sobre esas fiestas que tiene pendientes, la más inminente este 25 de octubre, pero también un poquito queremos conocer sobre la trayectoria y qué es lo que le lleva a embarcarse en estos proyectos. Y bueno, pues Susi, que tiene una gira también inminente que empieza este 25 de octubre en un pueblo de Toledo, ¿no? En Juncler. Sí. Y que va a continuar por un montón de lugares con este tributo tan especial sobre el Zeppelin. Pero hemos hablado de la Roxy de Valencia. ¿De alguna manera vosotras tenéis alguna sala que os ha potenciado el ir hasta allí en el pasado o en el presente? ¿Os sigue molando por la música que programa, por lo que significa como emblema a lo mejor para la música que os gusta? ¿A tocar o ir a ver? Pues ambas son buenas preguntas y respuestas. Hombre, a mí me ha tocado en su día, en un momento, bueno, con su bicha toqué en diferentes lugares por España, pero a mí Bilbao me encantó. Irme al Nave 9 o el Café de Toda la Nube, que son sitios chiquititos, fue maravilloso. Y luego aquí en Madrid la Burly. O sea, la Burly es una enfermedad bastante grande y me gusta mucho. Burlich es una perdición más bien, sí, una sí. enfermedad. Porque y escribimos cerca. Letras, entonces... pues es más rock and roll, a lo mejor no es lo que a Sara le motive más por ser más metalera, ¿no? A la hora de escuchar DJs que programen esa música, ¿no? Pero mola muchísimo la Burlich. ¿Y en tu caso, Sara? A ver, yo en mi caso es verdad que creo que la sala que más me impactó, tanto por tamaño, porque era además la única que estaba hasta las 6 en aquel momento, te digo por la edad que tengo yo, ¿vale? Fue el Excalibur. Entonces, claro, cuando yo iba en la Excalibur, era como te metías allí en el paraíso de la perdición y imagínate, o sea, era, para mí fue una sala que sí que me marcó muchísimo. Y luego a nivel de conciertos, pues bueno, no sé, yo creo que aquí en Madrid, por ejemplo, la Caracol era una sala que me gustaba muchísimo. El sonido que tenía, la sala BAT tiene un sonido maravilloso. Nazca, por ejemplo, no me gusta, hay mucha gente que difiere con eso, pero bueno, a ver, para oídos gustos, al final... Sí. Has mencionado dos salas que a mí particularmente siempre me gustaron muchísimo, por lógica, de Canciller, iba de chaval, y luego de Alcalde López Casero, y la del Templo del Rock, y luego terminé siendo DJ aquí de allí. Y Caracol lo mismo. Caracol para mí fue una sala de las villanos, pero una sala que tenía un equipo de sonido y era... fascinante. Allí tuve la suerte también de ser DJ de la Sala Caracol en un periodo concreto en los primeros años de la década de los 2000. Y son salas que sobre todo me gustaban por la particular de reunión que tenían, como ocurre con el Burlitzer, la buena vibración que hay con la gente que va siempre. Allí, los no problemas que ocurren. Exactamente. Bueno, Canciller, a última hora los viernes, los sábados por la noche, pasaban cosas, pero excepcionales. Y aquí yo creo que digo desde el corazón, después de salir fuera, viajar a otros lugares fuera de Madrid y sobre todo por Europa, creo que adolecemos de nos falta salas con un buen equipo, con un buen sonido, donde los grupos que vayan a tocar realmente suenen de una manera espectacular y tú te quedes así como diciendo, aunque eso no me guste lo que estoy oyendo, la banda, porque he pasado y es el grupo invitado y he venido a ver al artista principal, pero esto es una de tal manera que me enganche y ahora los voy a seguir, ¿no? Bueno, ahora justo que estás diciendo de que sales de fuera que te flipen ver, jolín, fui al Santana 27 en Bilbao, que ahí viendo el Kingston Fest, que ahí estuvo tocando Clutch, estuvo tocando Orange Goblin, o sea, ese festival fue maravilloso y también, o sea, esa sala también es grandiosa. La conozco, Santana 27, muy bien. Además que es como que se abre, tiene distintos espacios. Sí, es una gran sala para programar y para disfrutar y escuchar. Más, yo he estado allí más como espectador de ver los conciertos más que como discoteca de pinchadas. Pero ahí Sara es experta en los sitios que le molan, busca los mejores sitios o los posibles, ¿no? Para... Sí, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre cuando haces eventos... que son como fiestas, que cuando haces conciertos no tienen nada que ver. El sonido, al final, es lo que más importa. Ambas, o sea, quiere decir, a todo tipo de público. Es decir, el público que, por ejemplo, va a escuchar un concierto, evidentemente va con unas ciertas exigencias y si el bolo no sale bien, da igual lo maravillosa que sea la banda, que si no hay un buen sonido la gente se sale decepcionada. Y eso ocurre incluso con las bandas más grandes que hay, o sea, porque ha pasado, igual que pasa en los festivales, pasa en las salas. Con el tema del sonido para lo que se viene haciendo de eventos o fiestas, es un poco diferente, quizá no es tan exigente, es decir, con que tengas un buen equipo, con que tengas una buena ecualización, al final la sala de alguna manera va tirando. Pero no es lo mismo nunca que en un concierto, la exigencia es muchísimo mayor a la hora de programar un concierto. Entonces, evidentemente, las salas no todas están diseñadas para lo mismo, aunque quieran hacernos ver que están diseñadas para lo mismo, ¿vale? Independientemente de aforos, de equipos, son muchas cosas las que intervienen para mí a la hora de elegir una sala. Como espectadora de conciertos, no como programadora de fiestas con DJ. ¿Hay alguna? Porque nos has hablado de Excalibur, que ahí estamos de acuerdo que siempre era la fiesta. Todos hemos pasado por el Excalibur en algún momento, sí, ¿no? Sí. Pero a la hora de ver conciertos, hay salas que te han decepcionado o os han decepcionado por el sonido, pero seguís yendo porque allí va la banda o el artista que queréis ver. Yo soy una persona, para eso que hago criba con la sala enseguida. Es decir, mira, hace poco vinieron a tocar aquí el Septic Flesh Equilibrium y tuve la gran, bueno, la gran suerte de que yo hablo con algunos miembros de bandas internacionales y venían preocupados ya desde Portugal. Venía su batería, la batería de Equilibrium, venía diciéndome, oye, estamos muy preocupados porque tenemos concierto en la sala Nazca y nos han dicho que la producción es bla, bla. Evidentemente yo tengo mi criterio personal, ¿de acuerdo? Sobre la sala, lo que me dice mi oído. Pero cuando ya una banda de fuera viene con la preocupación de que todavía no ha pisado España y de que le preocupa la producción que pueda tener una sala en un concierto, efectivamente, a mí me defraudó. ¿Por qué? Porque eran dos bandas, tremendas bandas, con un sonido tremendo, con una tremenda calidad musical, y cuando hay un fallo, porque no, pues sea por el técnico, sea porque falla algo del equipo, sea porque, por lo que sea, cuando hay fallos, se nota y la calidad baja muchísimo, y entonces sale todo el mundo mosqueado al final. Entonces es una verdadera pena. Yo soy muy exigente. O sea, a mí, por ejemplo, si me dicen, y puede gustarme muchísimo la banda, que la banda va a tocar una sala donde yo sé que no va a sonar bien, no voy a ir. Y me puede gustar la banda, te lo digo, o sea, a morirme. Pero es que para escuchar un mal sonido y quedarme decepcionada, no. Tienes razón. Pero es que estas cosas no hay que, no se lo merecen, cosas no hay que taparlas. Es que las bandas no se lo merecen, ni las bandas ni el público. Claro. O sea, es decir, si tú tienes que hacer una producción y tienes que hacer una, y estás, o sea, las bandas muchas veces, en muchos casos aquí no somos como muchos países de Europa, donde empezamos financiándonos hasta los locales de ensayo, donde nos pagan los instrumentos, etc, etc. Aquí en España muchas bandas han tenido que emerger desde cero, y muchos de ellos, yo conozco gente que ha estado tocando en la calle para conseguir dinero para hacer la producción de un disco. Nuestro bandas bolsillo. Que a día de hoy son sí, famosas y que se han autopromocionado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me parece una falta de respeto absoluta hacia el trabajo que tiene una banda detrás a la hora de querer exponer su música y que luego das con una sala que no, porque en realidad está faltando de alguna manera. Entonces, hay muchos tipos de sala y, como decía, hay salas que están excelentes para programación y que luego no todos los sonidos son iguales y no todos los técnicos de sonido son iguales. Y no es lo mismo programar una banda con orquestaciones detrás que programar una banda que tiene muchísimo riff metálico en la guitarra porque no te va a sonar igual, porque no se necesita el mismo número de canales. No soy técnico de sonido, pero más o menos sabe, trabajo claro. muchísimo con ellos, entonces en muchos años, y evidentemente te das cuenta de que pues hay salas, como decía, que no están hechas, primero por también por los aforos. Es que importa todo, hasta cómo es la sala, si es cuadrada, si tiene columnas y medio, porque el sonido viaja de una manera determinada. Y entonces cualquiera que lo sepa va a saber que son muchísimas cositas las que al final suman y hacen que una sala sea espectacular y que tenga un sonido espectacular. Y para eso muchas veces tienes que invertir mucho capital. Y ahí viene otro de los grandes problemas. Bueno, vamos a conocer un poquito de esa historia en la que está inmersa Susi Bicha, Zed Zeppelin, This Lessis Tribute, y también, por ende, lo que fueron los principios hasta llegar a esta película que nosotros conocimos bajo el nombre de Susi Bicha, sí. Aquella banda. Bueno, que seguimos en Gabinete de Mr. Virus y queremos tener conocimiento de todo lo que en parte hemos puesto sobre la mesa Hemos empezado un poquito más tarde, por circunstancias de tráfico en Madrid, nos quedaremos unos minutitos más tarde de la hora programada para cumplimentar un poquito todo lo que queríamos hablar en este gabinete. Hoy pues Manolo abrió el programa, Manolo Rock, y aquí estamos con Sara y con Susi. Yo te conocí a ti con aquella primera historia, aquella banda de chicas, ¿no? Suevicha. Que sí. Imagino que montarías tú, o fue un concepto de amigas. Empecé a montarlo yo. Empecé a montarlo yo. Tenía muchas ganas de tener mi banda de stoner y empecé a buscar gente. Y de ahí fueron apareciendo los componentes hasta que al final pues quedamos las cuatro. Empezó con una banda con un chico batería y luego siguió con Silvia, que de hecho toca ahora conmigo también, como bajista, Alba y yo. Y bueno, con el tiempo se fue un poco, pues gente entra y sale. Quedó Ruth como batería, Tere como bajista, Alba sigue como guitarrista y sigue yo en la voz, igualmente. Uh-huh. Bueno, tuve ocasión de veros actuar. Era una historia que estaba muy bien, que creo que funcionaba a la hora de transmitir lo que queríais, ¿no? Como banda stoner femenina. No teníamos aquí tantas referencias, digamos, en Madrid, en España, si me apuras, ¿no? Pero al final llegó a final, ¿no? A un final inesperado. Con una presentación de disco que se retrasaba, ¿no? Sí. En 2019, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó que nos estafó un productor y entre eso y luego cosas personales, que ya, en concreto mías, familiares, pues decidí no continuar. Entonces fue un poco recoger cable. Y bueno, y ahí todo se reposó un poquito y fue cuando pegué el cambio y empecé a dedicarme a dar clases de canto. Entonces eres coach. Coach. Sí. Vocal. Vocal coach. Uh-huh. A eso me dedico. Me dedico a enseñar a gente a cantar desde cero. Cero, cerísimo. A entender el cuerpo, a colocar la voz, para cantar o locutar, las dos cosas. Y bueno, la verdad es que tengo una buena cantidad de alumnos que me apoyan en las funciones locas que les organizo, porque les hago tocar con banda en directo además. Al principio lo pasan fatal, pero luego salen, se bajan del escenario y dicen, quiero más. O sea que... Sí, todo eso vino desde ahí, desde ese momento. Oye, Sara, ¿tú cantas? Ahora después tendrás ocasión de preguntarle algo, pero ¿tú cantas o tienes...? Ya quisiera yo tener aptitud vocal, pero no. En todo caso, para la grave. Para entonces, te pasa lo mismo que a mí. Entonces, tenemos preguntas. Y es, ¿tus técnicas vocales son asequibles para la gente que no ha cantado nunca? Es decir, ¿se puede arreglar el mayor desastre del mundo en una ducha? Sí, se puede. Ahora... Hay que tener paciencia, paso a paso, ¿no? Hay gente que, bueno, que hay personitas como yo que de manera innata pues veníamos un poquito con una parte de nociones, sentimientos, sensibilidades que nos facilitaban la labor y luego hay gente que le cuesta un poquito más. Pero el cuerpo aprende a base de hábito, a base de práctica y, a ver, honestamente, el cuerpo hace dos cosas importantes durante la vida, que es, una, intentar sobrevivir. Y otra cosa, evitar el dolor. Entonces, lo que considera necesario para sobrevivir es lo que hace de manera habitual. Entonces, si a lo que hagamos se le da hábito, el cuerpo lo admite, se lo queda. Entonces, lo practica luego de manera innata y de manera natural. ¿Y cuál es el mayor error que ves cuando alguien viene a una primera clase tuya y te dice, quiero que me enseñes a cantar o quiero perfeccionar los cantes de karaoke que siempre he hecho con la familia y los amigos? Entonces tú le dices, imagino, ponte delante del micrófono y a ver hasta dónde puedes llegar. ¿Cómo es eso? El mayor error es que la gente me pregunte, ¿puedo cantar en un mes o en dos meses? Oh. Eso es el mayor error, porque... jamás pasa. Eso puede ser una cosa milagrosa. Alguna vez ha pasado así que se ha alineado algún planeta y se han corregido las cosas, pero generalmente no se puede. El mayor error es ponerse programación de tiempo. Porque el cuerpo, si por ejemplo yo tengo, imagínate, 33 años, que no, pero imagínate que tengo 33, y llevo 33 años haciendo todo de una manera. ¿En dos meses va a cambiar mi cuerpo la forma de hacer? Ya te digo que no. Eso no pasa, no va a pasar. Entonces, lo peor que puede hacer uno es ponerle fecha o ponerle un tiempo próximo, ansia. Hay que tener paciencia con el cuerpo. Pero a lo mejor alguien viene y te dice, ¿tú puedes ayudarme a perfeccionar esto porque tengo por delante que estrenar una obra de teatro o cantar unos coros con unos amigos y sí. Ya de por sí soy cantante, pero hay en algunos tonos que no llego o algunas sí. Cosas que me han encargado. Claro, se lo puedo hacer. Pero siendo cantante, como diciendo tú, siendo cantante viniendo que realmente de hacer cosas que si era cantante de antes. Pero si es alguien que no ha cantado nunca, que me ha pasado gente que se ha querido presentar a castings de La Voz, que era buscar el milagro en 3 días, y era como, perdóname, pero ni de broma, o sea, no. Pero prepararse cosas la gente para grabar en estudio en poco tiempo, que ya venían cantando, que ya había una pequeña comunicación del cerebro al sistema nervioso al cuerpo en general, para que nos entendamos, sí, las cosas cuando están medio conectadas, se acaban de conectar, pero insisto, dándole práctica. Si vienes una hora conmigo a la semana, eso no va a pasar cuando tienes que hacer ese tipo de objetivos. Tienes que estar varias horas y varios días a la semana conmigo o practicando lo que yo te diga. Oye, ¿y te has visto en la tesitura o en la mala experiencia de tener que decirle a alguien que quiere que le enseñes a cantar que no hay mucho que hacer con él, con su voz? Eso no es la mala experiencia de que alguien me diga que quiere aprender a cantar cuando canta o no canta absolutamente nada o canta fatal. Es todo lo contrario, es enseñarle al cuerpo. Es que realmente es enseñarle al cuerpo. Es como cuando alguien va al fisio para que le corrija el movimiento del brazo porque le han tenido que operar y hasta un montón de tiempo sin mover ese brazo. Es lo mismo, es rehabilitar. Es que pensamos que cantar es ponerse el micro delante y ya está. Se canta con el cuerpo, se canta desde los pies hasta la cabeza. Hay conexiones que si no están establecidas, el cuerpo las construye a base de práctica y de ejercicio. Entonces, hay gente que tarda un año, en entenderse con el cuerpo, el cerebro que se comunique con el cuerpo en sí, y al final se haga la codificación neurológica necesaria, y otra cosa es que haya gente que tarde, pues a lo mejor 3 años, y pasa. Y tengo alumnos de varios años que han ido notando la evolución de año en año y darse cuenta que cuando empezaron a como están hoy, te dicen directamente, es que yo no pensaba que iba a llegar a este punto. Bueno, la verdad es que nos dejas tranquilos a los que en algún momento lo pensamos y lo abandonamos por la inercia de la mala referencia, las malas recomendaciones que te daban los amigos. Mejor dedícate a otra cosa, mejor dedícate a hablar por la radio, no a cantar, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de que se nos olvide, dinos dónde la gente puede contactar contigo, dónde haces estas terapias, que no dejan de ser, por otro lado, son terapias, efectivamente, terapias para quien esté interesado en saber un poco más, porque ahora te van a escuchar, porque vamos a poner algo de música, vamos a hablar ahora de ese disléxico tributo que a mí me tiene loco. Dinos. Pues mira, me pueden buscar o bien por mi perfil personal de Susi Bicha o con Conecta con tu Voz en Instagram, perfectamente, Conecta con tu Voz, y ahí estoy. Tengo clases particulares y también tengo grupales que he abierto esta temporada. En los locales Melotrón, que estoy allí los lunes por la tarde, que está situado por la Guindalera, al lado de la calle Cartagena. Así que tienen opción de grupal o particular, o sea que... O tú dame atención o atención compartida y aparte pues energía intercambiada con otras personas que están deseando hacer lo mismo. Yo quería preguntarte una cosa, Susi. Siempre dicen que es muy importante el tema de la respiración, porque cuando cantas trabajas mucho con el diafragma, ¿verdad? A ver, la respiración es la gasolina de la voz. Entonces, si no hay una buena respiración, se quedan muchas partes descompensadas y generalmente cuando no hay un buen fuelle, por decirlo de una manera... mi amiga la garganta es la que se dedica a meterse por medio. Es una tía muy entrometida la garganta. Está entre ella y la lengua, son dos entrometidas. Entonces, bueno, realmente la lengua, yo a mis alumnos les digo que es un ente que se ha ido de Erasmus a su boca y que está ahí y que no controlan y que tienen que empezar a domar y controlar y que sepan, o sea, la lengua tiene que saber quién manda, que es la persona que la aloja, ¿no? Entonces, pues sí, el diafragma es muy importante, pero el diafragma y la musculatura adyacente del tórax, la parte inferior intercostal, es el cinturón diafragmático. Muy importante, no siempre para la voz mixta, en el caso, que es lo que suelo trabajar yo más, el abdomen no participa tanto. Es tanto la musculatura intercostal y dorsales. Sí que es cierto que a veces en guturales y en otras posturas más de growl se mete un poquito en la fuerza del abdomen, que también conozco la técnica porque también la hago yo, pero no me dedico totalmente a enseñar eso. Uh-huh. pero sí, lo que es el fuelle, la fuerza del aire, es la que es lo que hace que no nos hagamos daño, ¿vale? Claro, Sara estaba pensando, como yo creo, en Alisa, por ejemplo, de Arch Enemy, o sea, y otro tipo de Bachelor Babies, o sea, de mujeres que realmente tienen un potencial vocal y luego son capaces de cambiar a otro registro. Doble, ¿no? Registro, sí. Bueno, ¿no? Son diferentes colocaciones de voz. Uh-huh. No es lo mismo cantar lírico que cantar guturales, no, o sea, son técnicas de colocación de puntos de... Hay muchas zonas comunes para no saturar, pero es colocación de altura de la voz, los resonadores, tenemos pecho, laringe y cabeza, y dentro de la cabeza un montón de huequecitos. Entonces, todo eso hay que... Es una maquinaria con cuatro engranajes gordos, para que me entiendas. El área respiratoria, el área fonatoria, los resonadores y luego está la articulación. Entonces, esos cuatro engranajes hay que ponerlos en marcha y que vayan coordinados bien. Entonces, si no haces todo eso, si falla uno de los cuatro, va a fallar, aunque sea si no manejas bien los labios, por ejemplo. Me parece interesantísimo. No sé si para los oyentes de Gabinete de Mr. Virus que te quieran localizar, ir a una primera clase, ahí existe alguna oferta, si van de parte sí, del programa. Sí, claro. hay una oferta de primera clase a 25 euros. Ya está, la primera clase cuesta eso. Y vale, si viene parte del programa, pues bueno, ya veremos lo que hacemos. Ya lo negociamos. Hablo contigo por privado. Lo podemos traer aquí para que ver las mejoras, ¿no? En algún momento. Sí, aparte que podemos hacer un acústico si quieres. Porque da igual que vaya un hombre que una mujer, ¿no? O sea, sí, yo tengo de todo. No estás especializado en... No, tengo chicos, chicas. Voces. Bien. Bueno, pues queremos saber, nos tienes que convencer de por qué Led Zeppelin Dyslexic Tribute no es una banda más, ni de Led Zeppelin, ni una banda más a la que no hay que prestar atención, sino que precisamente uno se tiene que enterar de qué va. Hace dos semanas empezó el programa Gabinete de Mr. Virus y era casualmente el Día Internacional de la Dislexia. Y de aquí tuvimos pues un montón de intervinientes y amigos, músicos y tal, que lo pasaban muy bien. Y yo les preguntaba precisamente por la dislexia y lo complicado que es para algunos artistas, algunos músicos, concentrarse y leer partituras y poder cantar. Bueno, la dislexia afecta a todo el mundo por igual. Es decir, sí. Si tú estás como contable en una empresa y eres disléxico, puedes tener un problema muy grande con los resultados, ¿no? ¿No? ¿Por algún momento le quisiste dar la vuelta al nombre de Led Zeppelin y hacer esto? Le dimos la vuelta al nombre de Led Zeppelin y le pusimos el disléxico, pero es que además soy un poco disléxica también. Ah, vale. Soy ambidiestra. Es que sabe lo que me pasa. Es que además, yo, con otras cosas no, pero... Y también trabajé de contable en su día, o sea, imagínate cómo fue eso de los numeritos. Ah, vale, o sea, que viene de lejos. Bueno, pues ahora no lo vas a decir. Yo es que tengo que leer, es de las pocas cosas que tengo que leer en un papel para decirlo, porque me confundo. Led Zeppelin, Dyslexic Tribute. Es que parece que esto, en lugar de ser Gabinete de Mr. Virus, fuera el Gabinete de la Comunidad de Madrid. Y estuvieran preparándole aquí los papeles a nuestra amiga Doña Fruta. Bueno. Te voy a decir una cosa. Al principio me costaba leerlo como a ti. Luego ya lo digo, a la banda original me refiero tal cual, así. Muchas veces ya lo confundo. O sea, yo directamente ya voy a escuchar a Led Zeppelin. No, Led Zeppelin. O sea, ya directamente lo cambio. Te va a pasar. Huh. Avisado estás. Bueno, ¿cómo es? Es muy interesante. Tenemos que tener una músico, una artista que sea disléxica. Hombre, no nos alegramos de ello, pero quiero decir, ¿cómo tú te concentras para solventar problemas? Tengo que intentar focalizar mucho para no tener esos cambios. Y sí que es cierto que el tema de la memoria también te afecta bastante. Me cuesta mucho memorizar las letras, muchísimo más que otras personas, pero al final las memorizo. No tengo ese grado de tan complicado de no poder, o sea, no es tan fuerte, pero un poquito sí lo soy. Entonces sí que me cuesta muchísimo. ¿Tú has tenido algún problema, Sara, quitando... noches o mañanas concretas de dislexia circunstancial? No, nunca, ni siquiera cuando bebía. Afortunada eres. Afortunada eres, porque los compañeros que estaban aquí, muchos de ellos decían, bueno, yo fui disléxico algunas veces cuando bebo o cuando tal o cuando otras circunstancias. Ya. Pero eran todos músicos y podían precisamente... meterse dentro del papel de disléxico, empatizar de alguna forma con eso, y si no te lo proponen, es verdad que el que es disléxico sigue un camino y búscate la vida. No es algo que realmente esté tan visibilizado, ¿no? Pues me pasa mucho escribiendo. A mí sobre todo me pasa todo escribiendo y leyendo. Lo cambio. Sobre todo, pero no solamente con el móvil, sino escribiendo a mano. Cambio las letras de sitio. Pero bueno, es ya lo que hay. Bueno, entonces, la gracia del nombre viene por ahí. Me empezó por ahí y luego dije, ostras, es que es verdad, sí, sí que lo soy, de verdad. Entonces, ¿por qué montas una banda de tributo especial? Ya lo digo porque suena muy bien. A Led Zeppelin. ¿Cómo está? ¿Como Zed Zeppelin Dyslexic Tribute? Pues fue un poco... todo esto lo empecé con Silvia, que es la bajista. Estamos ella y yo ahí mano a mano con el proyecto. Y lanzamos la propuesta. Decir, jolín, una banda que suene potente, potentorra, tal y como, no por decir lo que sea yo. La voz que tengo es muy, muy potente, entonces le meto mucha caña. Venga, vamos a probar, vamos a sacarlo. Y bueno, pues empezamos a montar el proyecto y ahí tenemos los vídeos donde se ve que está Javier Planelles y Laura Soya también en los comienzos. Y bueno, pues han quedado unos temas racos. Ha quedado unos temas racos, como brutales. Dices, que suenan muy bien de sonido. Y además, al subir esos vídeos donde están esas canciones de Zeppelin, también se ve la naturaleza y lo directo y la realidad de lo que hacéis. No es que sea un audio. Son grabados en directo. Oye, la banda del principio no es la que está ahora. No. Empezamos Laura Soya, Javier Planelles, Silvia y yo, y a día de hoy está Antonio Alcarria. Y estamos en ciernes ahí de terminar todavía la fila del guitarrista oficial, pero estamos con ello. Y bueno, estamos con la gira por delante a tope, o sea que hay que venirse a vernos. ¿Conoce las fechas de memoria? O sí, sí. Pues, de momento a ver si no cambio ningún número. Dispáralas. ¿Vale? Nos vemos este sábado, 25 de octubre, estamos en Juncler, en Toledo. El próximo 21 de noviembre estamos... En Béjar, en la Alquitara. El 22 estamos en La Cuadra, en Carneros, y el 27 de noviembre, jueves, estamos en Madrid, en la sala Rockville. Esa igual me la apunto. Sí. La Rockville, que me queda... Y estamos cerrando fechas fuera de Madrid, que pronto iremos también. Me queda muy cerca, porque la noche del 25 yo la tengo ya reservada aquí para la fiesta que va a montar Sara. La noche, el concierto que vea, no lo sé, porque hay muchas cosas en Madrid. Ahora vamos a hablar de ello. Oye, los temas de Led Zeppelin que vais tocando, ¿son temas que vais cambiando o son temas muy concretos y solamente es Zeppelin lo que hacéis en directo? Pues ahora mismo tenemos un repertorio que hemos estado haciendo hasta ahora por casi todos los lugares donde hemos estado, y para Madrid estamos preparando cositas diferentes. Así que quien nos vio ya la primera vez en Madrid, espero que se lleve una grata sorpresa, una gran, gran, gran sorpresa. Sí. ¿Algún disco que os guste en concreto de Led Zeppelin que tengáis como referente? Bueno, yo es que me estoy apoyando de todo, entonces todos tienen peculiaridades. Sí. Es que adoro y odio a Robert Plant en partes iguales, porque aprenderme su técnica y sus colocaciones a mí me ha puesto en bretes un poquito diferentes a lo que estaba cantando ya de antes. He tenido que aplicar la técnica vocal a tope, poner el oído muy agudo, ya no solamente por el tema de la altura de las notas o la colocación de las notas, sino también en la pronunciación en inglés. Te cambia lo que estábamos hablando antes de Manolo, efectivamente, eso que yo estaba viendo en lo que estaba haciendo él también, yo ya me lo he tenido que aplicar también a la hora de aprenderme el repertorio. O sea, colocaciones de consonantes como la R, que en inglés están en gutural y en castellano están en el paladar, por ejemplo, pues te cambia la dinámica a la hora de pronunciar la frase y te facilita o dificulta la movida si no lo haces bien. O sea, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, le adoro y le odio, ya te lo digo. Ahora mismo, hoy le adoro. Cuando tengo que aprenderme lo nuevo, le odio y luego le adoro y luego así. Se va el setlist, el repertorio se va reinventando. Se va evolucionando. Bueno, sí. Eso también hace que quien vaya a veros una vez pueda ir a repetir porque diga, la dinámica es otra. ¿A ti Led Zeppelin te pone o es una banda más del pasado que quedó allí, no? Lo escucho y demás, pero nunca ha sido una banda que me haya marcado mucho, entonces ¿Sabes lo que le pasa a Led Zeppelin? Perdona. Que generalmente, como se le ponen cuatro canciones las mismas en muchos sitios y no se profundiza tampoco en sacarle otras canciones, como que no terminamos de conocerlo bien. Y por eso, bueno, invito a que vengáis a vernos también. Para mí, uno de los discos de Led Zeppelin que es el que más me gusta, de hecho, coincide con que hoy se cumplen años de la publicación, ¿no? Porque es Led Zeppelin 2. Se publicó el 22 de octubre de 1969 en Estados Unidos y para mí es el disco que pega un giro de tuerca, ¿no? Y empieza a meter más caña a sus temas blueseros, ¿no? y a electrizarse de una manera muy, muy particular. Es un disco que siempre reflejado, además, como disco referente, ¿no? de los que uno puede tener a lo largo de su historia que le ha motivado y que no te cansarías de escuchar. Lo aprovechamos para decirlo porque da la casualidad que la efeméride coincide con la fecha del programa de hoy. Pues vamos a escuchar una de las piezas de Led Zeppelin Dyslexic Tribute y te deseamos mucha suerte. Vamos. No sé si quieres preguntarle, lo puedes hacer ahora porque vamos a continuar contigo sobre... Yo creo que nos ha dejado... Yo ya he tomado nota para el concierto de Madrid que se quería verte. Oh, qué bien, gracias. Sí, sí. Además, la Rockville es otra de las salas interesante para ver bandas de una manera... Maravillosa. De una manera bastante, no digo íntima, porque no es una sala pequeña, pero sí el espacio que tiene, ¿no? La distribución. Es cercana, una sala cercana. Sí, y el escenario es bajito también. Sí, sí. Muy bien, pues disfrutemos de los Led Zeppelin pasado por la voz de Suevich. Bueno, esto suena, suena a fiesta absoluta. Vamos, estoy hasta pensando irme a Toledo y luego de allí venirme a la fiesta que va a montar Sara a través de Phoenix Music Hall. ¿Te ha gustado? Porque tú no la habías oído antes a... No sé, tiene mucho rollito, me ha gustado mucho. Que digo que por irte, yo creo que te da tiempo, ¿eh? No sé a qué hora empiezas, pero yo creo que si te pones, te da tiempo. Si voy en taxi, seguro. Eso no tengáis la menor de la duda, de que hecho yo hago verdaderas barbaridades de recorridos que no os podéis ni imaginar. O sea, de ciudad en ciudad, por ver festival, ver un día un viernes, un sábado en otra ciudad, a no sé cuántos kilómetros. O sea, pero eso es una devoción. Algunos lo llaman enfermedad. Eso es amor. Pero yo creo que es amor y pasión por aquí todo el mundo tiene que ser un poco pasional para dedicarse a lo que nos dedicamos. Hablo de los que estamos aquí en esta mesa, porque si no, no estaríamos. A lo mejor se había tirado la toalla, como otros no han podido continuar porque la presión les ha podido de que las cosas no les salgan como quieren o que se les escapa de las manos, ¿no? A ver, no tires la toalla. Siempre hay que hacerlo. Claro. Hay que ir a por ello. Esa es una de tus máximas a la hora, por ejemplo, del canto. Exactamente. Claro, muy bien. Y a la hora de programar cosas, cuando una toca en una sala y dice, vengo aquí a montar una fiesta porque va a tocar un grupo muy importante y tú les pones a lo mejor, digo yo, ¿eh? Ahora no lo vas a contar tú, Sara. Pero entonces tú dices en la sala, toc, toc, me gustaría esta sala porque ya la conocía, el sonido tal y cual, hay un concierto importante y luego te voy a traer gente aquí para que se te llene y te hagan la noche, por ejemplo. ¿Te gustaría la idea? ¿Es algo así, por ejemplo, como accedes a los lugares? ¿O? No es exactamente claro, así. Claro, pues nos vas a contar cómo es exactamente. Ya, bueno, pues empezamos por ahí. Pues mira, normalmente cuando necesitas una sala, dependiendo del tipo de evento que necesites, así vas buscando primero el aforo. Es algo que es lo primero que solemos mirar, el aforo que vamos a necesitar, porque siempre hacemos como una especie de estudio de mercado para... más o menos valorar cuánta gente puede venir, y de ahí siempre se calcula pues, sobre un 50% menos de lo que se espera. Pero si por eso primero el tema del aforo. Segundo, el tema de los equipos de audio y sonido, súper importante. El tema que tengan todas las conexiones bien puestas, que tengan todo lo que viene siendo las luces, que tengan vídeo, o sea, que no sea una sala, la típica sala a la que quizá estamos acostumbrados, que son las típicas salas de rock. Venimos acostumbrados aquí en Madrid, quizá por falta de espacio, a diferencia de otras comunidades, nuestras salas aquí son muy chiquititas, generalmente. Entonces, cuando haces un evento, por eso digo lo de la magnitud, tienes que, nosotros, por ejemplo, desde que empezamos hemos estado trabajando con salas, y con salas que han tenido incluso dos plantas. De hecho, ahora vamos a volver a la primera sala donde empezamos. Y miras mucho ese tipo de cosas. Miras, por ejemplo, cómo funciona la barra, qué botellero tienen, qué precios tienen. Porque luego hay muchas cosas que interfieren a la hora de que un evento vaya a salir bien o no. Y no siempre es culpa del promotor, ¿vale? Hay una gran diferencia entre ser promotor y tener un garito, ¿vale? Esto es una cosa que no me llevo cansando de decir en estos 3 años que vamos a hacer ahora en octubre, el día 31, y es que cuando tú eres promotor, tú tienes una serie de responsabilidades frente a la organizativa del evento. Es decir, yo me puedo ocupar de cómo se hace la cartelería, de cómo se distribuye online, de hablar con la gente, de provocar los contratos, bla, bla. Pero cuando yo llego a la sala, es el dueño de la sala el que tiene que dejar que las cosas de la logística de la sala estén en condiciones. Es decir, yo me he llegado a encontrar en una de las salas donde he hecho un evento un dueño de sala que me ha dicho que no sacaba el datáfono porque no le daba la gana. Entonces, eso provoca una incomodidad entre la gente porque te vienen a preguntar a ti como promotor, oye, perdona, ¿no hay datáfono en la sala? Sí, por supuesto que hay datáfono en la sala. ¿Qué ocurre? No, es que no nos quieren cobrar con datáfono. Y eso provoca que la mitad de tu evento se vacíe. Eso me ha ocurrido. Entonces, que es muy complicado encontrar salas y que es muy complicado encontrar gente que trabaje bien la noche ya, a día de hoy. Porque luego además, salas, hay muchas, muchísimas. El problema es que el 80% están integrándose rollo reggaetón, rollo latineo, rollo tecno. Entonces, esas salas realmente dejan el tiempo limitado para organizar conciertos y cuando el concierto acaba cierran. Y a partir de ahí abren su sesión con gente que... que no tienen nada que ver con el, por ejemplo, la sala Mon, por ejemplo, tienen hasta las 12 cualquier sala de conciertos. Perdón, la sala Mon, por ejemplo. Mon, la antigua Penélope. Claro, están allí hasta las 12, pues como muchas otras, como la mayoría de las salas, la Copérnico, o sea, te puedo decir un montón de salas que tienen sus programaciones, están hasta las 12 de la noche y de ahí luego abren con una sesión que nada tiene por qué tener que ver con el concierto que se ha hecho. Entonces, claro, cuando vas a elegir una sala es que es el mundo, o sea, tienes que mirarlo todo, desde la persona que está detrás o el propietario en cómo trabaja, cómo es la sala, si es nueva, si tiene las cosas bien, si tiene los cuadros de luz en condiciones, si tiene las licencias registradas y al día. Entonces, son muchas cosas porque, claro, cuando haces un evento no es lo mismo que levantar el cierre de la puerta de tu bar. Esto, hacer un evento no es que mucha gente se equivoque, se piensa, no es que hacer un evento es que yo meto así la llavecita del cierre en el local, pongo la música y aquí todo el mundo a correr y a consumir. Eso no funciona así. No tiene nada que ver con eso. Lleva muchísimo más trabajo detrás. Pero es que todo lo que estás diciendo, Sara, yo creo que si hay algunas cosas que no te responden ya de por sí o te cierran puertas, ya serían denunciables, como lo del datáfono, ¿no? Claro. O sea, es que tú no puedes... claro, que a lo mejor te lo dicen a ti, para ti, pero luego viene una inspección, no, o sea, aquí tengo el datáfono, ¿no? Si yo cobro con datáfono, lo que no quieren es a tu fiesta que trabajes con... Trabajar con datáfono, imagino que por el tema de... Bueno, sabemos por qué. No hay que... Somos inteligentes para saberlo. Entonces, cuando te van cerrando puertas, vas llamando a otras. Porque tú imagino que tienes salas de referencia que no necesariamente tienen que ser clubs de rock, sino que salas que se te pueden prestar para que en esa sesión en concreto, ese espacio nocturno, te den lo que tú quieres. De hecho, te voy a decir que los mejores eventos donde hemos trabajado... hemos trabajado con todo tipo de salas, más pequeñas, más grandes, dependiendo del evento. Pero te voy a decir una cosa. Curiosamente, las salas que están mejor acondicionadas, las que tienen mayores aforos, las que están más cuidadas, las que son más dinámicas, más modernas, las que tienen ese cuidado, son precisamente las salas de Latineo, a lo mejor que tienen unos aforos grandes, que ahí sí que no tienes problema. O sea, tienes el problema en otras cosas, pero no en que la sala esté bien. Aparte de que, tengo que decir, soy rockera de nacimiento, mi padre lo era, en mi familia todos son rockeros, y sí que tengo que decir una cosa muy importante, el rockero es muy vago. Y a mí me da igual, a mí me dicen, joder, es más borde que... Soy borde. No, bueno, no soy borde, digo las cosas como son. Pues a ver si va a ser por eso, porque le aplicaba la ley de vagos y maleantes a, claro, entonces, a los que hacían música. Sí, sí, es así, o sea, yo entiendo que cuando una persona... Queremos las cosas en la puerta de casa. Queremos que tengan una calidad maravillosa, queremos que además sean baratas y queremos además, si quieres te doy un Ferrari también, te lo pongo en la puerta de casa, te doy las llaves, te doy al mayordomo para que te ponga dentro un buffet de sushi si quieres también. Pero es que esto no funciona así. Es decir, cuando tú quieres realmente, y sobre todo el tema de que precisamente porque somos rockeros y el 80% de la población española no lo es, somos una minoría, ¿vale? Entonces, no apoyas... No estás apoyando a los propios eventos de rock. Hay muchísimos. Hay una gran diversificación de eventos de rock por todos los lados y de metal. El problema es que no hay tanta gente. Y la gente se va como diversificando por donde puede. Pues hoy voy a intentar este, voy a intentar el otro. Y entonces son un montón de cosas que intervienen. Porque si aquí fuéramos como por ejemplo en Alemania, que tenemos todos los días eventos y que hay un enorme porcentaje de la población aparte que nos cuadruplican a lo que somos aquí, o te vas a Suecia, pues es diferente. Aquí realmente el heavy es vago. ¿Qué vamos? A los garitos de siempre, porque llevo 20 años yendo al mismo bar. Yo entiendo, apoyo y respeto eso. Y respeto muchísimo a la gente que lleva dentro de la cultura de bar 20 o 30 años currándoselo fin de semana tras fin de semana, que de fácil no tiene nada, y te lo digo que yo he tenido bar propio en Vallecas. De ahí a que no puedas apoyar, porque claro, hacer eventos no estamos hablando de que es que, por ejemplo, Phoenix Music Hall no abre sus puertas todos los fines de semana, ni abre la puerta, no, te abre la puerta una vez al mes y está haciendo una cosa muy concreta y te está dando una serie de cosas dentro del evento que un pub normal con una licencia normal no te permite. Por ejemplo, un espectáculo con fuego dentro de un desarrollo de una fiesta pagana, con unas performances bailando o haciendo un espectáculo, con unas baterías con fuego, eso no te lo va a permitir en un garito, que lamentablemente, porque su licencia no te lo va a permitir, no porque el dueño en cuestión no quiera. Entonces, son un montón de cosas que yo creo que la gente está muy equivocado con el tema de cuando hacemos un evento. Es que hacer un evento no es abrir y ya está. Bueno, nos vas a hablar de este evento, cómo lo vas a planificar y dónde va a ser, que eso yo creo que es lo primordial ahora mismo. Arch Enemy va a tocar esa noche en Madrid, el 25 de octubre. Mm. Tú te lo vas a perder, Susi, porque estás en... Porque estoy tocando yo. En Toledo. Entonces, pero bueno, son puntos distantes. Cosas del músico que los pasa, sí. Me han pasado varias veces. Hay muchos conciertos en Madrid, no vamos a entrar en ellos, pero que coinciden, eso ya es una... Dicotomía es una historia de intentar tirar, como ha dicho Sara, a ver cómo lo convences para que vengan. Pero una cosa es convencerle para que vayan a los conciertos. Cada uno tendrá su plan, más o menos, aunque cada vez más esperan a última hora para ir a la taquilla en lugar de hacer la anticipada. Eso también es cierto. Entonces, ¿tú cómo planificas este evento para que atraigas a la gente después de Arch Enemy con una, me imagino, marketing, una promoción previa? Y luego la misma, no sé si a través del flyerteo, por flyers en la puerta del concierto, para que luego se vayan a qué sala, a partir de dónde y qué es lo que se va a ofrecer este 25 de octubre a partir de la medianoche, creo que has dicho. Sí, efectivamente, empieza a partir de las 12 y acaba a las 6 de la mañana. Tenemos una licencia horaria bastante extensa. Bueno, pues este evento se ha programado igual que el resto de los eventos que hemos hecho en estos últimos 3 años. Realmente lo importante es cómo lo promocionas, o sea, el tipo de marketing que usas, el tipo de... Pues esto es igual que, por ejemplo, cuando las bandas ahora empiezan a hacer lanzamientos o single tras single para presentar un disco, pues nosotros hacemos un poco con los eventos lo mismo. O sea, se trabaja con redes sociales, por supuesto, siempre intentamos también trabajar con radios, medios de prensa, difusión, porque son cosas de interés. Y lo que hacemos es, primero, ponerlo lo que es la cartelería. La cartelería se intenta hacer lo más clara posible, de fácil lectura, porque nos hemos dado cuenta de que cuando un cartel está con muchísima letra y tal, la gente enseguida se cansa de leer. Es que tienes que tener cuidado con todo, es que al final... Que no, terrible. Que no afecte ni a disléxicos ni a daltónicos. Básicamente, sí. Que sea de fácil lectura, que quede claro el día, la hora y lo que vas a hacer. Entonces, fíjate que es que te lo digo porque muchas veces dices, joder, quisiera ser un diseñador gráfico, se parte la cabeza ahí para... Alguien me va a matar a lo mejor, pero que no se lo tome nadie, o sea, que se lo tome así, pues entonces tiene el problema. El público rockero necesita que las letras sean de una manera diferente al público metalero. A otro tipo de público. Mira, yo ya no sé qué decirte. Yo es que da igual, porque nosotros, fíjate, además cambiamos bastante el tipo de letras según el tipo de evento que vamos a hacer. Entonces, pero sí, yo creo que hay veces que somos tan perezosos, es una cuestión de pereza. Yo creo que somos tan perezosos en algunos momentos que vemos los eventos y quizá luego lo miro con atención y lo pasas, o si lo miras, lo miras rápido. Entonces, es la pereza de decir... No se toman su tiempo para leer en condiciones, porque de hecho a mí me ha pasado de a lo mejor preguntarme a gente, oye, ¿y a qué hora empezáis? Y tú tienes un cartel ahí con unos neones maravillosos, sí, sí, rulando por Instagram, por Facebook, por TikTok, y entiendes, las 12. Entonces muchas veces ya recurres a otro tipo de marketing, que es el marketing visual, ¿vale? Porque cuando el escrito no funciona, o sabes que no va a quedar suficientemente claro, ¿qué es lo que empezó haciendo Fénix, que antes no hacían muchísimas salas, y es precisamente hacer el anuncio visual, es decir, con un vídeo. Sales hablando y explicando directamente en qué va a consistir el evento, a qué hora va a ser, dónde va a ser, y es otro tipo de marketing que se ha empezado a trabajar. Fénix empezó a trabajarlo hace 3 años y actualmente cada vez más gente se ha ido sumando al carro. Entonces es una de las cosas de las que sí puedo decir que estoy muy orgullosa, que empezamos trabajando con un tipo de marketing y haciendo un tipo de cosas que otras firmas no tenían. ¿Y cuál es el equipo de gente que estáis ahí detrás, que apoyando de una manera directa o indirectamente? A ver, te voy a ser sincera. O sea, Fénix lo fundé yo con mi socia hace 3 años y hemos trabajado con diferentes personas. Es decir, si yo necesito un buen diseñador gráfico especialista en esto, voy a llamar a fulanito. Si necesito un diseñador que haga esto, voy a llamar a menganito. Si necesito un DJ que pilote de este género, quiero a este y a este. Es decir, trabajas con muchas personas que están dentro del gremio. Es decir, conmigo, por ejemplo, han trabajado Jorge Osoro, han trabajado Pedro Gardner, ha trabajado Pedro Guzmán, ahora está trabajando Oscar de Iria, ha trabajado DJ Fénix de, precisamente del Excalibur. Es decir, tenemos diferentes DJs y en cada sesión pues hemos ido intentando meter las piezas o el equipo para que ese evento salga adelante con la mayor, vamos, precisión. Y de hecho eso se hace con absolutamente todo, es decir, con la forma de presentación de marketing, con la forma de desarrollo. Siempre también intentamos darle a la gente, porque a mí me parece mal cuando tú vas a un sitio que no te dan ni un vaso de agua. Oye, parece que te cobran, te miran mal, porque si entras a un sitio y le pides un vaso de agua ya te miran mal, ¿no? O sea, que hay también. Yo entiendo que todos tenemos que facturar y que todos tenemos que vivir, pero también tienes que ofrecerle algo a la gente. Es decir, si tú quieres que una persona venga a tu evento, tendrás que aportarle algo diferente. Entonces, pues siempre intentemos, tenemos la cortesía, por ejemplo, de ofrecer un chupito siempre de iniciación a toda la persona que viene. Porque me parece que, oye... Fantástico, voy a parar el taxi para tomarme el chupito, creo, de la noche. Creo que es un acto de buena fe, el hecho de que tú llegues y nada más entrar a un garito y el dueño te diga, oye, o la promotora te diga, oye, mira, que habéis venido aquí tal... Un chupitillo, ¿no? Chupito pastado. Claro, ¿por qué no? O sea, chupito, creo que será pastado con lo que tenga la sala o un chupito que... No, ya con... eso es decisión de Fénix siempre. Bien. De hecho... O sea, que el chupito entonces lo tiene que ir a conocer allí, no saben. No hay que hacer spoiler de chupito. Eso de según funcione mi cerebro una noche anterior ya te creo algo que... A ver si eres capaz de tragar. Bueno, lo del chupito de momento nos interesa, ¿no, Susi? A mí sí. Vale, pues entonces ya nos estás convenciendo. Ahora, entonces, ¿qué va a ocurrir? No sé si has dicho la sala donde ibas a ir, en Fernández de los Ríos, ¿no? No. La sala se llama Bao Bao y está en la calle Guzmán el Bueno. Bueno, es que está muy número cerca. Número 98. Guzmán el Bueno. Sí, sí. Guzmán el Bueno, vale. Bao Bao. El chupito, lo primero. ¿Y luego qué va a ocurrir? ¿Quién va a estar pinchando? ¿Va a haber algún performance? Por supuesto, se hacen presentaciones. En esta no hay, se van a hacer performance porque es un evento de thrash metal en su mayoría, de death metal, algo de thrash, algo de folk también, porque el UBI domina diferentes, tiene mezcla de géneros y demás. Entonces, es lo que te digo. En este, por ejemplo, no vamos a hacer una performance en directo, pero sí va a haber una serie de DJs que van a estar en cabina, que van a estar pinchando toda la noche. Cada uno tiene una, digamos... especialidad en algo, aunque todos son buenos genéricamente, pero todos tienen un poquito de especializada en algo más. Entonces, vamos a hacer sorteos. Siempre siempre ofrecemos cosas. ¿Relacionados con la banda que ha tocado? Sí. Relacionados en general con el evento. En este caso, sí vamos a hacer sorteos. Hay veces que, por ejemplo, pues puedes sortear para eventos que van a venir después. Por ejemplo, si te va a venir, yo qué sé, Battlebeast dentro de unos días. Y tú haces ahora un evento, pues a lo mejor te apetece sortear para la gente, tener unos sorteos de unas entradas, sorteos de unas camisetas, sorteos de unas tazas, sorteos de, me da igual, unos cuadros, unos vinilos, lo que vaya a tocar en el evento. Desde joyería, es decir, por ejemplo, cuando hemos tenido el merchant, de hecho ponemos hasta merchant dentro de lo que es la sala, nos gusta poner un poco de merchant porque, oye, pues a la gente hay un momento de la noche en el que también le gusta estar mirando cosas tranquilo y charlando y tomándose algo. Es decir, que no es todo... No sé, que como que intentamos tener ese momento de entretenimiento, de que la gente también se incluya. Incluimos mucho a la gente. Que participe, que sea participativa. A mí particularmente me has convencido. Ahora, queremos saber si... ¿Nos vas a convencer para las próximas fiestas? ¿Qué es lo que tienes pensado en otras fiestas? Bueno, ¿cuáles son las fechas de las siguientes? El siguiente, voy a decir la fecha de la siguiente. La fecha de la siguiente es el 14 de noviembre y es una de mis favoritas. Llevamos 2 años sin hacerla y va a ser una Night Pagan. Es además el evento oficial del concierto de Primordial, Erevaltor y Curse of Undead, de que son de aquí de Madrid, que hacen death metal. Erevaltor son suecos, son para que te hagas una idea, son un rollo muy Bathory y son buenísimos. De hecho, es una banda que a mí personalmente me gusta mucho y, por supuesto, Primordial, los gafazos desde Irlanda. Además, fíjate, lo bueno de ese evento es que las propias bandas, nosotros pedimos a las propias bandas para que ellos pongan cosas para la gente, para sus fans, que hagan vídeos. De hecho, en el evento siguiente pues tenemos lanzamientos de vídeos de los propios músicos haciendo sus Bueno, yo tengo dos preguntas y dejo que pregunte Susi y continuamos con, ahora nos vamos a ir a los debates. ¿En qué sala va a ser esa fiesta? Es una de las preguntas, la próxima que tiene lugar. Y la otra es si va a haber hidromiel. Por claro, supuesto. Porque por supuesto. Si es viking a la fiesta, pagan, metal. Por supuesto. El anterior hubo cuatro tipos de hidromieles diferentes y en esa también. Uh-huh. Y una más. Los artistas en alguna ocasión puede que estén allí también firmando merchandising o... Sí, de hecho una de las cosas que Fénix hace aparte es, no es solamente fiestas, es que también hacemos presentaciones de discos, a veces, cuando nos lo piden. Si han tenido un evento pronto, pues a lo mejor el promotor que ha tenido el evento nos dice, oye, quiero que la banda quiere ir, les ponemos un reservado. Es un, por eso te digo que es un poco la forma de trabajar que tenemos. Bueno, hablando del reservado, que tenía otra pregunta, pero ya que has dicho reservado, ¿haréis meet and greet con bandas o no? Sí. Maravilloso, maravilloso. ¿Y se apremiará a la gente que vaya con su cosplay pagano a tope? Por supuesto, siempre se valora. A mí me encanta cuando la gente viene y se mete realmente, pero porque por creencia, ¿sabes? Hay muchísima gente que le gusta ese tipo de mitología, le gusta ese tipo de cultura. Entonces, bueno, ya no solo por la serie de Vikings, que evidentemente creo que nos ha marcado un poco a todos, ¿no? Sobre todo porque ha ayudado un poco a conocer ciertos aspectos de la cultura nórdica, del aspecto pagano. Pero sí, la verdad es que la gente sí que suele interactuar bastante en ese tipo de eventos. Ahora aquí con sus cuernecitos y colgando y todo, muy guay. Bueno, cuernecitos todavía no he visto. No, los cuernos me refiero de las... Ah, los cuernos, pues sí, los cuernos para beber, sí. Claro, para beber la cerveza, sí. No en la cabeza. Ah, vale, bueno, tío. ¡Vicky vikingo! La gente va a responder. ¡Vicky vikingo! No, eso no, mujer. ¿A qué va a ser una fiesta? ¿A qué va a ser una fiesta a la con un cuerno de hidromiel o de cerveza, por supuesto, siempre. Claro, los otros cuernos no. O sea, no. Cuernos de hidromiel, cuernos, claro. Cuernos, se admiten cuernos que parpadeen en la cabeza, todavía conserven con luz después de ir a ver a CDC. Esos son los que se admiten en una fiesta en la que todo es muy ético, ¿no? ¿No? Digo yo, ¿no? Se ríen. Las noches, hay cosas que ocurren en las fiestas que se quedan en las fiestas, ¿no? Esto es como cuando te vas a Las Vegas. Lo que pase en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Ahí bueno, pues más. Lo que pase en Baobao, en que hay que comprar el bueno 98 este 25 de octubre, se va a quedar allí. Bueno, vamos a poner tenías otra pregunta más, que creo que... No, era esto. Lo de los cuernos... No, era lo de los cuernos, era el... Bueno, ya, déjalo. No, pero si yo voy a ir allí... Hombre, hay que... ¿Vas a llevar cuernos? Voy a llevar uno. Tú sabes que el logotipo de Mr. Virus solo tiene un cuerno y me dice un diseñador de gráfico, oye, un día te voy a poner los dos. Digo, pero a lo mejor, pero tú no tendrías que ser quien me lo ponga los cuernos, tendría que ser a lo mejor otra persona. Pues esto es Arch Enemy, que es una banda que ahora cuando vamos a entrar en la temática, en el debate de las mujeres que han inspirado nos han inspirado, yo creo que posiblemente a Sara le guste Arch Enemy, cualquiera de las dos cantantes de Arch Enemy, ¿no? Pero antes de ello, estábamos aquí hablando un poco en corrillo. los 15 minutos que vamos a tener por delante nos va a dar también para ver este tipo de planteamientos, ¿no? Antes, cuando se accedía a las discotecas, yo me acuerdo que decían los chicos pagan y las chicas acceso libre. ¿Eso se sigue llevando? ¿Lo veis vosotras como algo que está bien o...? No. Yo es que nunca lo he vivido, porque cuando iba a las salas góticas pagaba igual. Y cuando iba a... Yo he pagado siempre, no sé. Menos cuando me conocía el puerta y me quería ligar conmigo, generalmente he pagado. Bueno, nada, en este caso tú tampoco lo has vivido eso. Yo sí, yo en Excalibur no he pagado nunca. Claro. Claro, yo llegaba ya más y las chicas no pagaban. Ay, eso no, no me acordaba yo de esa. Pero esto, que sí que he ido. Esto claro, es que porque ese día tenías una dislexia circunstancial. Sí. No la hereditaria o la normal. La normal. No, pero ¿por qué? No sé, o sea, ¿eso por qué se ha hecho? ¿Para llamar la atención de que fueran más, mira, eso se hacía más antiguamente, personal masculino? O... Claro, eso se hacía antiguamente porque tú no quieres ir a un camponabos. Hablando coloquialmente, es decir, ¿qué es lo que le llama la atención al chaval de veintitantos años rocker? Siempre quieres ir a ligar y a conocer gente. Entonces, si tú dejas entrar a más cantidad de femenas dentro del garito, pues si hay mucha chica guapa, ¿dónde van a ir los chicos? ¿Dónde están las chicas guapas? Pero eso ha sido una cosa que ha funcionado desde tiempos de... Pues, de todo tiempo de esto. Todo tiempo. Actualmente ya no se hace así, claro, lógicamente, porque es bueno, pues un poco discriminativo, ¿no? Al final. Sí, bueno, yo creo que al final... Lo es. Lo es, lo termina siendo. Oye, os quería preguntar, una ciudad que os parezca a vosotras rockera, una ciudad que por alguna circunstancia, o puede ser un punto en concreto dentro de una ciudad, os haya marcado. Os digo, por ejemplo, yo vengo este fin de semana del Desert Fest de Amberes, en Bélgica. He estado pasando ahí un fin de semana esplendoroso, disfrutando de tres jornadas de Stoner, de Doom, de rock psicodélico, y que en el próximo programa de Mr. Virus este viernes voy a intentar montar un especial con todo lo que he visto. Voy un poco apurado, pero yo creo que lo vais a tener. Para mí, este fin de semana, la ciudad rockera ha sido Amberes, por ejemplo. Para vosotras, ¿alguna que os haya marcado o os siga apareciendo de siempre? Pues yo, cuando toqué en Zaragoza, luego el salir por allí y demás, Zaragoza me parece una gran ciudad del rock, sí, en España, una gran ciudad del rock. Sí, en Ley Seca, que fue el sitio donde tocamos, el Rock and Blues está muy guay. Bueno, en general hay muchos sitios allí que se puede disfrutar del rock y hay un buen ambiente. ¿Para ti? Estoy de acuerdo con ella, porque para mí también es Zaragoza. Tengo muy buenos recuerdos además de Zaragoza. Y los templos, ¿no? Ley Seca. Sí, sí. Ley Seca. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que siempre estamos predispuestos a encontrar más sitios por la circunstancia de que uno pisa una ciudad, entra y le mola, o porque se lo recomiendan. O sea, me imagino que vosotras preguntaréis también, si voy a tal sitio a tocar, ¿dónde luego pudiera tocarme a tomarme algo? A tocarme algo. Bueno, ves, esto ha sido fruto de la iglesia. Se te está pegando, cuidado. Puede ser. La mía es contagiosa. Sí, sí, sí, sí. Preguntáis vosotras, ¿no? ¿Os gusta que os chiven? A mí me encanta, ¿no? ¿Dónde voy a ir, no? No tener que estar llamando a las puertas como si fuera a Berlín siempre. No, y aparte hay veces que siempre aparece alguien que te quiere llevar, no sé por qué. Decíamos al principio del programa que sin duda... La mujer en la música, en las distintas disciplinas de la cultura, bien en el teatro, en el rock, en la música en general, ha ido aumentando, ha ido tirando tabús, ha ido cerrando o abriendo puertas más bien, ¿no? Tirando muros, y ha tenido más visibilidad por el hecho de su parte creativa, artística, que no por el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Eso lo habéis visto que haya cambiado a lo largo de los últimos años, desde dentro, como vosotras, creadoras que sois, en tu caso, Sara, a la hora de montar fiestas y hacerlo pues con la iniciativa de lo que te ha ido dando la experiencia, ¿no? Del paso, y seguramente que también los golpes de que las cosas no han salido bien. Y en tu caso, Susi, de montar bandas de rock, que a lo mejor antes te veían de una manera sobre el escenario, y luego pues te has ido dando cuenta, o tú observabas a la gente que podía tratarte de una manera, y luego pues te has dado cuenta que la gente te va a ver por tu talante, ¿no? O sea, ¿qué mujeres, qué digamos, artistas femeninas, sobre todo me gustaría saber, son las que os han inspirado a vosotras para estar donde estáis, mezclándolo con la otra pregunta que os hacía. Sí. De acuerdo. ¿Empiezas tú o yo? Yo misma. Dale, dale. Bueno, empezando por lo de si ha habido evolución en la gestión con las mujeres o cómo se va comportando la gente con las mujeres. Yo en mi caso, como cantante, no he vivido tanto, entre comillas, discriminación, porque siendo instrumentista, a lo mejor ahí sí que se han ido a medir un poco más a las personas como si no supiesen montarse su batería o no supiesen manejar su ampli, etc., etc. También ha habido pink shading en algunas ocasiones en plan de, bueno, dar excesiva visibilidad por ser mujer también, pero es un poco como por querer ponerse la medalla, no porque realmente estuviesen mirando que eso fuese algo que realmente quisieran hacer, sino simplemente es como está ahora de moda hacer, ahora no, hace unos años me refiero, estaba un poco más en coger y decir, pues bueno, hay que meter mujeres y mirar quién entra y quién no entra, ¿no? Afortunadamente también ha habido un poquito de evolución, pero en otra parte, por ejemplo, a la hora de intentar buscar conciertos o coordinarte con gente para hacer cosas de conciertos, hay gente que se confunde con el trato. Bienvenida. Y que quizás intentan meterte la galleta de alguna manera y tú diciendo, vamos a ver, yo soy un profesional, igual que si tuviese otro sexo. Entonces no puedes intentar tratarme sexo débil, digamos. Sí, tratar de ligar conmigo. Oh, decirme palabritas que a un tío no le dirían. Eso sí me ha pasado. Y a veces sigue pasando. Eso todavía no se ha ido del todo. No sé del todo. Yo intento siempre, como también es un poco, tengo una parte de mi familia que es de Burgos y son un poco secos, pues tengo un poquito de sequedad. Tengo parte de Badajoz y parte de Burgos. Y no sé si tengo lo malo de los dos sitios, pero también tengo alguna cosa buena, claro que sí, pero la sequedad la tengo. Entonces, sí que es cierto que lo del rollito este de intentar ligarte de alguna manera, ya no es, bueno, y no solamente con el rollo de intentar montar eventos o conciertos, sino que cuando alguien te viene, oye, venga, pues tú qué cantas, vamos a ir y montamos algo juntos. Y luego resulta que es que te están intentando hacer ahí con el cazo por detrás. Y siempre ha habido un poquito ahí de cosa. Pero bueno, eso por un lado. No, lo que estamos hablando es que si la cosa ha cambiado un poquito, sí. De hecho, hay un colectivo que se llama Rocking Ladies, no sé si lo conocéis, que lo lleva Raquel, claro, que es amiga mía. ¿Eh? Sí, sí, lo conozco. Y también participé con ella también en los comienzos, en las primeras fotografías que sacó. Y bueno, de aquí le mando un beso también. Y ella también ha estado muy detrás de todo esto, apoyando ese colectivo de mujeres en el rock y en el metal. Invitamos desde aquí a Rocking Ladies o varias de las personas que están detrás que vengan al programa y nos cuenten. Eso es. Entonces ha habido un push sobre eso también bastante importante, que es un trabajazo también hacer todo eso, ¿vale? Bueno, además de querer nombrar a Raquel, pues en relación al tema de las mujeres referentes de la música, yo en mi caso, más que cantantes, cuando alguien me pregunta, ¿tienes una cantante favorita? No, porque me gustan muchas cantantes de diferente manera, pero lo que sí me marcó con 17 añitos, 18, fue en un bar que había, bueno, un sitio que había hace años, aquí en, bueno, no sé si sigue estando, en Huertas, el Rainbow, que fui con un novio, yo soy de Torrejón de Ardoz, y mis primeros viajes a Madrid de salida fue el Rainbow, en Huertas. Y no ha habido nunca ese sitio, entonces me senté con el noviete de turno y la pantalla de televisión de que había emitiendo vídeos de conciertos y directos, apareció Janis Joplin con sus plumas, sí, con su todo, y yo me quedé alelada mirando, el otro hablándome, y yo, sí, sí, lo que tú quieras, pero me quedé impactada de la actitud del escenario de esa señora. Fue lo que más me llegó así, que no es un poco de pavo. Pero un tributo ya de Janis Joplin, de un clásico de esos. Que, bueno, todos andará. Porque Janis Joplin, es que yo creo que tú, con esa voz que tienes, lo de Janis Joplin lo sacabas adelante. Sí, posiblemente. Sin ningún problema. Vamos, no creo que sea yo quien te tuviera que mandar para una clase de coach y decirte por dónde tienes que ir. Sí, ¿ves? De aquí surgen ideas. Bueno, también, bueno, vamos a ver. Déjame primero que me haga la Roberta. Roberta Planta y ya está. Y luego ya... ¿Quién sabe? Oye, ¿tu caso, Sara? De inspiración de mujeres así dentro del mundo del rock y tal. También Janis Joplin. Me parece que era una mujer que tenía una personalidad y una dureza, una cierta dureza en el escenario que impactaba mucho, porque una mujer se la veía con mucha fuerza, ¿no? Con mucha potencia. Y yo creo que eso es algo que deja huellas, es precisamente una de las cosas que es la que te marca la diferencia, ¿no? Y después de ella, pues quizá Doro Pes y, pues, no sé, Lita Ford. Pues, ¿qué más te puedo decir? Las Runaways me gustaban mucho cuando estaba, no sé, o sea, las Vixen, ese tipo de mujeres que empezaron, bueno, haciendo hard rock y, no sé, para mí sí que fueron como inspiraciones. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que me puse rubia, yo vi a Lita Ford y dije, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero llevar pelo rubio. Oye, pues ya que has mencionado a Doro Pesch, vamos a despedir con ella el programa, si os parece. Genial. Porque además, no sé si escuchasteis la versión esa de Total Eclipse con Rod Halford, que sí. Es una simbiosis mágica. Habla, ya que estamos hablando de mujeres, pues también vamos a sacar la parte femenina de Rod Halford, ¿no? Y escuchemos la canción en la que los dos están. Oye, que os deseo muchísima suerte con los dos eventos más inmediatos, pero con todo lo que está por venir, que habéis contado, 25 de octubre. Es una fecha muy especial para mí, es el día que nací, además. O sea, fíjate si es especial. Uy, ¡ole! Entonces, espero que esa noche sea una noche de... Ya mala cosa ha sido hacer. De locura y chupitos. Gracias por estar en el gabinete. Espero que en otra ocasión vengáis también para tratar otros temas, otros debates y también contar vuestras cosas, porque lo importante de la música y de la vida es siempre estar reinventándose y siempre persiguiendo los sueños para que uno nunca se quede ni aquilosado ni parado. La semana que viene volvemos aquí en Gabinete Mr. Virus con más cosas de las que aprender y de las que tratar la actualidad. Se despide Raúl García. Hasta pronto. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart.